Bienvenidos a Código Podcast, el podcast de creación de videojuegos. Yo soy David Ramos. Y yo, David Gallardo. Esto es nuestro programa número 12. Empezamos con el Caloret Falle. ¡Me falles! ¡Otra vez! ¡El Caloret! ¡El Caloret! En el programa de hoy empezaremos con las noticias que más nos han interesado del sector. El calorero ya está en falla. Tenéis que buscar la llega de la rima. Hoy tendremos un menú doble: monetización y los secretos de Guilty Gear XRD. A disfrutar. Continuaremos con el café con el oyente y por último la despedida. El calorero, el calorero, el calorero falla. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo estamos con esa voz? Yo destroyer total. Hoy... Estoy con los constipados y las gripes y... Madre mía, estoy muerto. Y vamos a ver cómo intentamos terminar el programa porque el inicio nos está costando. Hoy estamos grabando el mismo día 15, que se supone que es cuando nosotros tenemos que grabar, que tenemos que publicar. A ver cómo sale esto. Bueno, pues sí, si nos retrasamos un poquito, la gente espero de que lo comprenda. Pues nada, si quieres informamos de nuestro correo de contacto. Venga, vale. Venga, lo digo yo para que tú no fuerces mucho la voz. Vale, va. Venga, vale. Bueno, pues si no recuerdo mal, nuestro correo electrónico es código.podcast@gmail.com. Uh-huh. El Twitter es @códigopodcast. Y la página web es la página web de estrato.ad.com. En la que nos pueden dejar en cualquiera de las secciones cualquier mensaje, porque nosotros lo revisamos todo, y aparte nosotros tenemos una sección propia de Código Podcast en el foro. Y dicho los métodos de contacto, David, ¿por qué? ¿Qué te parece si tú tienes algo que comentar? ¿Tienes algo nuevo en tu vida? No, mi vida, no, que últimamente veo muchos fanboys de Unity, solo diré eso. ¿Solamente dices eso? Mira, yo soy fanboy de Unity, ¿eh? Pues ahí tienes la prueba. Bueno, pues mira, como han salido un montón de noticias sobre Unity, un montón de noticias sobre Unreal y un montón de noticias sobre muchas cosas sobre los videojuegos, ¿qué te parece si directamente vamos a lo que son las noticias del videojuego? Pues vamos a por ello. Muy bien. Vamos a empezar con las noticias, David. Las noticias. ¿Qué noticias ha habido interesante en este mes? Pues ha habido la GDC. Sí. Uy, qué voz más clara tengo, ¿eh? Oh. Madre mía. De la anterior sección a esta. Se te ha aclarado, mía. Eso ha sido. Se me ha aclarado la voz completamente. Pues hemos tenido la GDC, ¿no? Hemos tenido la GDC hace poco. Ajá. Y bueno, hubo muchos anuncios. Sí, mira, yo antes de empezar con los anuncios, me gustaría mencionarte una cosita que hicieron los chicos de Madden Spain Games. Que los que no los conozcan son esta web que ayuda a los desarrolladores españoles a promocionar sus juegos y a que se vean. Tuvieron una iniciativa que me pareció muy buena, tío. Que ellos por el precio de 79€ cogían y tu juego lo promocionaban en la GDC y lo cogían y se lo mostraban a publisher y te buscaban publisher y le daban visual a tu juego en la feria, y era casi como ir tú personalmente a la feria, pero a través de un intermediario. A mí me parecía pues suena muy interesante, sí, porque sí. Para empresas indies con pocos recursos supongo que fue muy muy útil. Sí, sí. Espero que sigan con la iniciativa para las siguientes ediciones. Exacto. porque yo tengo entendido, David, de que la entrada de esta GDC es cara, ¿verdad? Es muy cara. Había varios tipos de entradas. Ahora no tengo aquí los precios, pero son muy caros. Más el propio viaje a San Francisco. Exacto. Y sí, sí, es realmente. Yo estuve viendo caro, un vídeo de Fukui. Quien ¿sí? no conozca a Fukui es que no está en este planeta. Y a mí me estuvo. Comentó en un vídeo suyo que la entrada valía 1.500€. Esa creo que es una de las entradas y creo que de las más baratas. Para que tú veas, ¿eh? Sí, sí, sí, son muy caras, muy caras. Pues una muy buena iniciativa por parte de Madden Spain Game. Desde luego. Y mira, y las noticias de que ya se declararon ahí en la GDC. Mayormente que. Engines para todos. Engine, tú quieres un engine, tú quieres otro engine. ¡Engines para todo el mundo! Engines para todos. Fue la GDC de anuncios de engines para todos. Sí. Pero bueno. Algunos más que otros, vamos a aclararlo. Aquí hablamos mucho de Unreal 4 y Unity 5. En este caso, pues Unreal 4 pasa a ser gratuito. Ya no hay que pagar una suscripción de 20€ al mes. Tampoco era mucho dinero, teniendo en cuenta. Era mucho, claro, era casi simbólico. Tú podías pagar los 19€ o $20 en un mes y luego no dejar de pagar, sí. Y podías seguir utilizándolo, no tenías derecho. Sí, correcto, el código fuente que te hubieras bajado ya lo tenías bajado, etcétera. Y luego el 5% de royalty. Exacto, eso se ha mantenido. El 5% de royalty a partir de los primeros $3.000 brutos que ganes. Por trimestre tienes que darlo. Exacto. Eso sí, además, los que habían pagado el último mes de suscripción, sí. Se les ha devuelto esa mensualidad. Y encima, si estabas suscrito de varios meses anteriores, te regalan, como es mi caso, me han regalado, aparte de la devolución, 30€ o $30, si no me equivoco. 30€ aquí. En la Store de Unreal 4. O sea, el Asset Store, sí, el Marketplace. Como lo llamen, ahí tienes, te regalaban pues como un cupón, digamos, un balance de 30€ que puedes gastar en assets. O sea, que los que se habían apuntado pues han tenido casi una devolución a medias de los dos últimos meses y medio, más o menos. Está muy bien. Y bueno, este no es el único engine que han anunciado gratuito, ¿no? El otro anuncio también importante fue la nueva política de precios de Unity ¿sí? Y el anuncio del nuevo engine, que es el Unity 5, la nueva versión, ¿sí? del engine. Pues básicamente ya estuvimos comentando todo lo que iba a traer, o supuestamente iba a traer el Unity 5, y la verdad es que se han cumplido. Yo me lo he bajado, yo he estado ya toqueteándolo y todo eso. Y pues básicamente es eso, todo está gratuito, todo tiene todos los complementos. Y casi todas las modificaciones que tiene es tanto en el tema del precio como en el tema de las demás cosillas. O sea, los demás servicios que te presta lo que es la marca. O sea, que en sí sigue habiendo una versión de pago. Sí, pero la versión de pago, digámosla así, por ejemplo, yo te voy a comentar. Tú, para cogerte la versión gratuita, que es la versión, ahora se llama versión personal. Está la versión personal y la versión profesional. La versión personal tú te puedes acoger siempre y cuando tú crees una empresa a la que no has facturado más de 100.000 dólares en el último mes. Perdón, en el último año. Año fiscal. Exactamente. Sí. Si tú has facturado más de ese dinero, tienes que ya comprar a la fuerza la Pro. ¿La Pro qué costaría? Pues la Pro sí costaría $75 al mes o 1.500 euros la licencia. Más 1.500 euros o dólares, que siempre nos liamos con eso. Es que como ahora mismo el dólar y el euro están tan equiparados, ellos están haciendo ahora una conversión uno a uno. En las A-Sectores pasa igual, las A-Sectores ya está prácticamente la conversión uno a uno. Bueno. Entonces no hay tanta diferencia. Cuando hablamos nosotros de 1.500, estamos hablando de $1.500. La conversión a euro creo que la están haciendo casi uno a uno. Y luego también, ¿qué costaría parte de esos 1.500 la Pro? Por ejemplo, si tú quieres desarrollar con características Pro para las plataformas de iOS y Android, tendrías que pagar otra licencia. $1.500 por la licencia de Android y $1.500 por la licencia de iOS. ¿Qué es lo que traería la versión Pro de estos add-ons para iOS y para Android? Pues básicamente es un generador de perfiles para que pueda determinar cuestiones relacionadas con el rendimiento y cositas así. Creo que también, por ejemplo, el tema del occlusion cooling también solamente está para la versión de sobremesa y para la versión Pro de iOS y Android. O sea, si el occlusion cooling en la versión gratuita, cuando programas bajo iOS y Android, le está desactivada. Y esto es... Dime. Bueno, supongo que algunas características aún se han tenido que aferrar a las versiones de pago. Exacto. Igual porque son tecnologías que ellos pagan aparte, que no son suyas. Exacto, yo supongo que será una cosa así. A ver, la verdad es que cambio, no he visto... O sea... Se agradece mucho, pero cuando analizamos aquí Unity 5, sí que es verdad que... Perdón, Unity en general. Sí que es verdad que yo me quejaba mucho de que, bueno, es que con la versión gratuita tus juegos pues tendrán ese aspecto a generación de hace dos o tres décadas. Esto sí es verdad que ya ha cambiado, porque, por ejemplo... Claro, gracias a esto cambia. ¿No? Los efectos de proceso de imagen... el occlusion cooling, una iluminación mucho más real, los shaders ahora son en base física. La iluminación física que era, se había hecho también muy popular en Unreal 4, exacto, también ha añadido aquí, es muy interesante eso. Pues todo eso hace que la calidad del juego se vea en la versión free, se vea también muy, muy buena. Pues hablando de los shaders en base física, todo el mundo, hay mucha gente que me pregunta, mira, ¿y eso en qué consiste? Pues si quieres verlo en acción y ver qué diferencias hay un asset que se llama Shader Calibration Scene, que es un proyecto que te puedes bajar de la Asset Store, que es gratuito, y ahí puedes ver las diferencias que hay y probar este tema de la shader de base física. Ahí te lo con ese proyectito te lo explicas muy bien. Interesante. Y mira, y otra cosa que también he visto de que nos lo habíamos mencionado de que pasada y me ha parecido muy interesante indagando en esto, era en el Cloud Builds de Unity. Nosotros lo anunciamos de pasada y no subimos muy bien que es una cosilla que está muy chulo, porque es tú configuras un repositorio donde dejas tu proyecto. Y luego haces, digamos así, como beta testers. Das de alta a beta tester, que cada uno tiene su dispositivo. Pueden ser móviles, pueden ser tablets, pueden ser ordenadores. Y entonces tú subes una nueva versión a ese repositorio. Unity, los servidores de Unity, lo compilan y mandan un mensaje a todos los beta testers para que diciéndole que hay una nueva versión del programa que ellos están testeando, y ellos se lo cogen y se lo pueden bajar y probar la nueva versión que tú has subido a ese repositorio. La verdad es que es un servicio interesante, sobre todo porque no es que sea nuevo, muchas empresas ya lo hacen, esto lo sé por experiencia, pero siempre es, bueno, tú te montas un poco el servidor, hay algún servicio que te permite lo de registrar testers, etcétera, Y bueno, supongo que los de Unity han visto que existe esta necesidad, este pipeline que se sigue en las empresas para a veces distribuir una build o tener un servidor siempre haciendo una build continua, etcétera. Y han dicho, pues vamos a ofrecerlo también nosotros como servicio para proyectos de Unity. Exacto. La verdad es que es bastante útil. Y esto es, se utiliza mucho. Ahí está, pues esto es gratuito durante 12 meses con un proyecto de 1 GB. Luego tienes que pagar... que es pero es muy económico, lo que tienes que pagar son en torno a 12 o una cosa, $12 o una cosa así, que es, yo creo que en realidad donde ellos quieren hacer la monetización, más que con la venta del la versión pro. Ellos lo que quieren es monetizar a base de servicios. Por ejemplo, otro de los servicios que están ofertando era el acceso al código fuente. Sí, eso que... siempre se ha dicho, no, es que eso solamente se puede hacer en Unreal. Pues ahora también se puede hacer en Unity pagando. No pone ni precios, no pone ni condiciones, y solamente lo que pone es que puedes hacerlo, y para hacerlo tienes que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente de ellos. Pero está ahí la posibilidad. Bueno, sí. Esto puede ayudar también a desbloquear un poco Unity para consola, porque en consola siempre hace falta un poco ese acceso al código fuente del motor. Ajá. Casi siempre hace falta. Pero bueno, en Unreal, como has dicho, el código fuente también lo tienes y totalmente gratuito. Claro. Solo lo dejo encima de la mesa. Sí. Dejo encima de la mesa. Ya la discusión de cuál era mejor motor, ya la tuvimos. Y la versión, y en lo que quedamos fue de que cada uno tiene que elegir lo que quiere. Un Real para mí es un poquito mejor en calidad. Lo malo es que necesita un poquito más de máquina. Las máquinas, las necesidades se tienen que ajustar. Es un tema de necesidades. Sí, sí. De hecho, no son los únicos dos motores, que no. Esto parece siempre... Sí, ¿no? Porque... hemos dicho de que en esta GDC ha sido el de la feria de los motores gratis. Exacto. Anunciaron otros motores, por ejemplo, Corona SDK lo hicieron gratuito. Ajá. También. Yo este empecé a intentar usarlo al principio cuando dije de programar iPhone, para iPhone, perdón. Estuve mirando el Corona SDK. Tenía buena pinta, pero el lenguaje que usaba era un lenguaje propio y no me terminó de gustar del todo, pero era una cosa que era Lua, bien. ¿No? ¿No usaban Lua estos? No te lo puedo decir, porque Lua lo vi, con una API propia, supongo, claro, uh-huh, pero... Lo estuve viendo y no me gustó del todo, pero lo vi interesante, la verdad. Y otro así curioso es el de Valve, ¿no? Sí, el Source 2. El Source 2. Que anunciaron este motor, que sería gratuito, que yo no he encontrado mucha información al respecto. No. Lo que sí es que lo que creo que la noticia ha sido de que ha pasado a ser gratuito. No que es la noticia no es que ha salido el Source 2, porque por ejemplo Source 2 se utilizó para programar Dota 2. Uh-huh. Entonces, creo que lo que la noticia ha sido de que pasa a ser gratuito. O pasa a ser un motor desvinculado de solo para hacer mods. Exacto. ¿No? O sea, que yo entiendo. Bueno, estaba por confirmar, pero seguramente será para juegos que se van a lanzar desde Steam. Y que es un poco eso, la forma libre, entiendo, de lo que son ahora las Workshop Tools y el Hammer Editor, que son las herramientas para desarrollar, digamos, mods. Pues pasarán a ser más independientes. Exacto. Sí, quiero matizar el tema ese que has dicho tú casi de pasada, de que solamente es para juegos que vayan a salir en Steam. Creo que esa es la intención inicial. Lo que pasa es que no te obligarán a que tu juego salga en Steam. Creo que también hay la posibilidad de que tu juego pueda salir en otras plataformas. Pero la finalidad es para fomentar el hecho de que tu juego salga en Steam. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Pero sí. No, creo que no estás obligado a que tenga que salir en Steam. Bueno. Y hubo otro anuncio que hubo interesante también, es el de Vulkan. ¿A ti te suena esto de Vulkan? A mí no me suena nada. No me suena. A mí Vulkan me suena a los Vulcan, a los dulces que venden en el Mercadona, a los vulcanitos. Bueno. Pues el Kronos Group, que es el encargado del estándar de OpenGL, OpenCL, ¿sí? ¿Vale? Estas APIs gráficas y de uso de GPU para otros propósitos, pues anunció una nueva API, ¿vale? Que se llama Vulkan, que es, digamos, una evolución del OpenGL. Pretende ser una evolución del OpenGL, un poco al nivel de lo que es DirectX 12. Para el que no sepa muy bien cuáles son esas novedades, básicamente es delegar todavía más al usuario de lo que se le delega ahora a la hora de, digamos, tratar la memoria de la gráfica, los recursos, etcétera. Actualmente usamos una API gráfica como OpenGL y pues creamos recursos en la gráfica, ¿no? Creamos buffers de vértices, etcétera. Pues básicamente esta nueva generación de APIs, que de hecho hemos oído que Apple también sacó una nueva, ¿te suena esto de Apple? Que sí, sacó, sí, el Apple salió el Metal, ¿no? Metal, luego hace un tiempo también ATI sacó la de Mantle, ¿vale? Entonces todo esto consiste en, digamos, bajar más hacia el Metal, exponerle más al usuario para que manipule de una forma más directa lo que ocurre en tanto en la GPU como en la memoria de la tarjeta gráfica. Entonces, Vulkan, digamos, es un OpenGL nuevo que todavía baja más el nivel y delega más en el usuario, bueno, para hacer las diferentes operaciones de tarjeta gráfica. Y además, con esta nueva API se anuncia otra que es SpearV, ¿vale? SpearV es básicamente, a ti te suena lo que son los shaders, ¿no, David? Sí, claro. Vale, pues SpearV es una, digamos, especificación de lenguaje intermedio de shaders. Esto significa que tú puedes escribir tu shader en el lenguaje que quieras, ¿vale? Y hacer un compilador a lenguaje SpearV. Por ejemplo, tú puedes escribir tu shader en GLSL y la propia Kronos ya ha publicado un compilador que lo convierte a SpearV. Pero imagínate que en lugar de GLSL quieres usar C o quieres usar HLSL o C++ o un lenguaje tuyo propio que tú te inventes. Pues este es un poco la gracia, ¿no? Tú ese shader lo escribes en el lenguaje que quieres y solo tienes que hacer un conversor de tu lenguaje a lenguaje SpearV, que es una especificación ya pensada para digamos, aprovechar la GPU de una forma bastante moderna. Bueno, esto digamos que también es un poco ese análisis de la actualidad de los shaders, porque, por ejemplo, un Unreal 4 hace algo similar. Todos los shaders de un Unreal 4 están escritos en HLSL, y él hace una conversión a un lenguaje intermedio para que se convierta luego a GLSL o lo que haga falta. Pues SpearV, digamos que es ese concepto, pero ya soportado en una API nativa. O sea que tu gráfica, en teoría, si soporta SpearV, simplemente pues escribes los shaders en el lenguaje que tú veas oportuno, que te vaya bien en tu motor, y con un conversor, que hay que programarlo, por supuesto, un compilador a SpearV, pues siempre funcionarán. Es interesante. Puede dar pie a una nueva generación de herramientas, de motores. Ya veremos cómo evoluciona. Todavía queda tiempo para que esto sea un estándar en la industria. Pero bueno, es interesante ver lo que nos depara el futuro de la programación gráfica. Está muy chulo. Tiene muy buena pinta. Y más noticias, pues. Quizá fuera de la GDC, ¿no? Sí, fuera de la GDC, no sé, bueno, pues comentarte a lo mejor, no sé si tú has escuchado últimamente el tema de con Peter Molyneux. Sí, sí que lo he escuchado, sí. Hubo una serie de entrevistas, ¿no? Exacto. Y una muy sonada en el blog de Rock Paper Shotgun, que, bueno, Peter Molyneux, para el que no lo sepa, es un desarrollador muy importante. Un game designer, sí, muy conocido, muy veterano de la industria, que estuvo haciendo el Black and White, los Fable. Y hace un tiempo anunció una campaña de Kickstarter para su propio juego, llamado Godus, que por lo visto ha sido una serie de mentiras, una tras otra, y bueno, esto ha generado cierta polémica, ¿no? Sí, ahí está. Yo lo que veo es eso, de que una persona de que ha sido importante y ha tenido buenas proyectos y fama y todo eso, pues es capaz de vivir de las rentas y inventarse cosas que luego al final no lleva a cabo y vivir casi del cuento. Sí, es curioso, cuando a lo mejor un grupo pequeño indie sí que crea un Kickstarter, lo lleva a cabo al pie de la letra, y un tío que le achacaban, por ejemplo, cómo es posible que llevando tantos años y teniendo tanta experiencia en la producción de proyectos, no sepa estimar costes o tiempos de desarrollo de un juego, en teoría, de tamaño indie, ¿no? Claro. Sería cuestión de analizar si realmente tenía pensamiento de llevar a fin de cuentas el proyecto, o dejarlo aparcado y trincar la pasta y vivir un poco más del cuento. Pero vamos, eso sería ya meternos en una polémica que a lo mejor no se nos escapa un poco de las manos. Y de noticias, pues básicamente ya está. Yo he escuchado algo acerca de Oculus. ¿Sí? Sí, he escuchado una última noticia que la he visto en la página web de Real o Virtual, que es una página web española que sigo sobre el tema de la realidad virtual. Y por lo visto creo que tiene Oculus la intención de pasarse a la doble pantalla. Cuando digo doble pantalla, ahora si tú analizas cómo está hecho el cacharro, digamos así, es una sola pantalla, como si fuera un móvil. De hecho, las versiones que están actuales usan la pantalla de un Samsung Galaxy Note. Y es una sola pantalla y hacen el render a pantalla partida, una para un ojo y otra para otro ojo. Pues Oculus está pensando en usar una pantalla independiente para cada ojo. ¿Explican el rendimiento que tendría eso? Pues la verdad es que no entiendo yo muy bien el por qué. Supongo que creo que tendrá que ver con la resolución. Es verdad que cuando tú te pones, aunque la pantalla de Oculus actualmente en vertical tiene 1080, es verdad que como tú la vista la fijas en un punto muy pequeño de la pantalla, es verdad que se ve algo de pixelado, aunque tenga una buena resolución. Entonces, a lo mejor el hecho de meterle una doble pantalla hace que baje a una resolución un poquito más potente. Y a lo mejor tiene algo que ver con eso. Vale. Pues lo veremos a ver la evolución de todo esto, porque también en la GDC aparecieron un montón de cascos de realidad virtual. El Valve también presentó el suyo. También salió un poquito más el tema de el que está haciendo Sony, que es el proyecto Morpheus, me parece que se llama, ¿no? Sí. Exacto, y creo que también había anuncios por ahí por parte de Google y de Microsoft, y vamos, un montón de gente. Todo el mundo va a sacar sus gafitas. Todo el mundo quiere gafitas de realidad virtual. Entonces veremos a ver dónde acaba todo esto. Muy bien. Bueno, pues aparte de alguna noticia, ¿tú querías comentar alguna noticia más? No. ¿No? Yo estoy satisfecho con estas noticias. Si te parece, vamos a ese menú doble que tenemos hoy. Hoy Whopper. En vez de tener dos menús individuales o un menú y luego una discusión, un debate o una cosita así, vamos a explicar uno una cosita y otro otra cosita. Muy bien, pues vamos a ello. Venga, pues vamos allá. Bueno, David, tenemos un contenido de monetización, ¿no? Hoy. Monetización. Yo voy a traer un contenido sobre cómo monetizar tus jueguecitos. Pues cuéntame, ¿qué me puedes contar de monetización? A ver. Mira, en primer lugar, yo te aconsejaría o aconsejaría a la gente que esto es más bien, lo tendríamos que enfocar o teniendo en mente juegos que fueran free to play, ¿vale? Son pequeños trucos para juegos free to play, aunque puede que sean también juegos para freemium o juegos en los que en un momento tengas que hacer una compra, pues formas de monetizarlo, son estrategias. Todo esto viene a raíz de hace poco, en un programa de Game Over, Fukui estuvo hablando sobre tema de monetización, de lo que había juegos que se cambiaban el gameplay y se adaptaban para que en un momento dado se tuvieran que hacer compras en la aplicación. Y se quedó a las puertas de dar sus pequeños trucos que tiene para fomentar esto. Me acuerdo que dijo que si lo contaba nos tendría que matar, ¿no? Te tendría que matar a la gente y todo eso. Bueno, pues nosotros vamos a desvelar algunos truquillos. Mira, también comentarte de que estos trucos se pueden o hacerlos todos a la vez. O sea, habrá algunos que se puedan combinar entre ellos y otros en lo que sean incompatibles entre ellos. No, si aplicas uno, no vas a poder aplicar otro. Me entiendo. Entonces, en tu mano está usarlo los que te convengan y la cantidad de ellos que te convenga. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos con el primer truquillo? El primer truquillo. ¿Cuántos son de truquillos, por cierto? Yo tengo apuntado aquí 27. Los 27 consejos de Gray, ¿no? Los 27 consejos de Cry. De Cry. Muy bien. Pero vamos, a lo mejor nos tendremos que saltar alguno, ya veremos conforme lo vayamos viendo. Mira, pasamos al primero. Yo aconsejo de que dé la sensación en tu juego de que te lo puedes pasar todo de forma gratuita. Vale. ¿Qué conseguimos con esto? En primer lugar, conseguimos que el jugador esté más tiempo jugando a tu juego. Esa es lo que hacemos con esto, que el jugador esté contra más tiempo jugando a tu juego, es que si va a comprar algo, pues puede haber publicidad. Si insertas publicidad, va a estar más tiempo viendo publicidad. Y si no insertamos publicidad, pues lo que vamos a hacer es que caiga la posibilidad de que al final él acabe comprando algo. O sea, la retención, digamos aquí. Exacto. En ese doble posible factor. O por publicidad o porque a la larga a lo mejor acaba pagando. Exacto. Vale, vale, vale. Otra de las cosillas que yo añadiría, por ejemplo, ese sería el número 2. Sería ofrecer capítulos desbloqueables. A la gente le gusta mucho de que, aparte de la trama principal, haya una segunda trama o lo que se llama spin-offs de tramas principales, en los que a base de a lo mejor de hacer una compra, pues puedas desbloquear unos capítulos extra. Eso funciona muy bien. Pero que sea como un spin-off de, digamos, de la línea principal del juego. Exacto, vale. Exacto. Por ejemplo, pues si sale un personaje, pues, y ese personaje deja de aparecer en la trama principal, pues qué es lo que le seguiría pasando a ese personaje. Vale. Eso funciona muy bien. Cuando el juego es bueno, la gente le apetece ver qué es lo que pasa con el resto de los personajes. Vale. Estos capítulos, digámoslo así, o estos capítulos extra, se podían hacer comprando lo que es el ítem en sí, con dinero real o dinero virtual. Eso ya lo hablaremos más adelante, que es una vertiente de usar o dinero real o dinero virtual a través de que si has conseguido dinero en la propia aplicación. Comprendo. Otra cosa que usan mucho y sobre todo este truco lo he visto yo muchísimo usarlo en la saga de Candy Crush, y es ofrecer muestras de ítem de forma gratuita. De simplemente por el hecho de hacer algo, te dan un ítem, un power-up, para que tú lo pruebes. ¿Qué es lo que haces con esto? Pues ver la utilidad de este ítem y entonces le ves cómo te ayuda a avanzar en el juego el uso de este ítem. Y este ítem lo puedes comprar en la aplicación. O sea, algo que normalmente siempre sería de pago, darle una pequeña muestra de tanto en tanto, ¿no? O en un momento determinado, para que ellos lo prueben. Claro, vale. Exacto, para que lo caten. Entonces ves lo bueno que tiene y la gente va a intentar de... Claro, porque si siempre fuera de pago, a lo mejor la gente no sabe si comprarlo o no, porque no sabe para qué le servirá, ¿no? Exacto. Vale, vale. Otra cosa, y muy relacionada con el anterior, sería, por ejemplo, si la primera vez que entramos a, por ejemplo, a la tienda o visitamos una parte del juego, es regalar un ítem al jugador. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Le damos creamos lo que es una sensación placentera. El jugador asocia algo placentero al hecho de entrar en esa tienda. Y entonces eso le ayuda a querer gastar dinero en esa tienda. Asocian el beneficio o la sensación agradable a la hora de entrar ahí. Y eso promueve el que la gente quiera gastar dinero. Esto es como cuando entras al Mercadona y allá llegan con una bandeja de croquetitas, ¿no? Pues básicamente, claro, básicamente tú asocias el hecho de ese regalo al hecho de entrar. Entonces estás relajado y te entran ganas de seguir consumiendo. Vale, comprendo. Por ejemplo, otra vuelta de tuerca a este concepto es añadir la posibilidad de hacer un regalo cada vez que regresas al juego. Por ejemplo, si estás un par de días o todos los días te regalan algo, pues tú vas a querer entrar al juego para ver qué es lo que te han regalado. O por ejemplo, si tú todos los días te regalan monedas, por ejemplo, y el séptimo día hay como una especie de regalo misterioso que tú no sabes qué es lo que vas a regalar, lo que te van a regalar, pues entonces tú vas a estar durante 7 días entrando para simplemente por el hecho de descubrir cuál es ese regalo misterioso, el que te dan al séptimo día. Entonces la curiosidad ayuda a que tú vayas a cada cierto tiempo al juego. Vale. Ese truco funciona también muy bien. Sí, este lo he visto personalmente, ¿eh? Este lo sí que lo vi cuando estaba en V-Square. Exacto, exacto. Y eso se utiliza. Otra cosa que también funciona muy bien es que no todo lo que tú puedas comprar en la tienda, en todas las compras que tú puedas, no esté disponible desde el principio. Por ejemplo, si te dan desde un principio que tú puedes comprar todo lo que tú quieras, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una bomba, pues no tiene tanto interés como, por ejemplo, tú hayas avanzado durante el juego y te digan: a partir de ahora ya tienes disponible este ítem. Eso crea como, le da un valor añadido al ítem, como que has tenido que luchar por conseguir la posibilidad de comprar ese ítem en la tienda. Vale, que no solamente por dinero que te lo dan, sino que requería cierto desbloqueo, ¿no? Cierto desbloqueo, pues eso hace que la gente cuando lo vea en la tienda quiera conseguirlo y quiera esté incluso dispuesto a pagar por él. Le da un valor añadido. Un buen truco. Exacto. Un buen truco también es el ítem no esperar. Ese ítem funciona muy bien. Eso lo que ese ítem lo que nos proporcionará es el hecho de no tener que esperar para hacer el siguiente movimiento o para hacer el siguiente nivel. Si ponemos a lo mejor ciertas pausas en el juego, por ejemplo, el siguiente nivel estará desbloqueado en 24 horas. O no puedes hacer el siguiente movimiento en no sé cuánto tiempo. Si tienes la posibilidad de no esperar, ese es un buen ítem para vender. La gente quiere jugar y los quiere jugar ya. Vale, o sea que de forma gratuita tengas que esperar, pero que puedas jugar. Simplemente que si no quieres esperar, pagas para jugar. Pues pagas un poco y vale. Tienes ese ítem, funciona muy bien y además es un ítem que está muy demandado. Por ejemplo, si tú añades también un leaderboard en el juego, una tabla de puntuación, la gente se va a picar en el hecho de intentar conseguir nuevas puntuaciones o estar más arriba en la tabla. Si nosotros añadimos un ítem que sea sálvame, digámoslo así, que estás a punto de conseguir tu puntuación máxima y en ese justo momento te matan. Pues si tú tienes la posibilidad de salvarte y seguir con la partida para ver si llegas a alcanzar la nueva puntuación, pues es un buen ítem para que la gente lo compre. A la gente le llama la atención el que aparezca su nombre en una tabla de puntuaciones. Este es más típico, ¿no? Este lo hemos visto ya siempre. Este lo hemos visto. También, por ejemplo, lo hemos visto. Este funciona muy bien, igual que el de eliminar publicidad. Tú tienes en tu aplicación publicidad y si quieres eliminarla, pues compras un ítem que se llama eliminar publicidad y de esto. Y funciona muy bien. La gente es capaz de comprarlo simplemente porque no le moleste un poquito la publicidad. También hay que tener en cuenta que hay que intentar eso, no molestar al jugador. No se le puede estar tosigando con publicidad. Otro truco que también funciona muy bien. no es tanto a la hora de comprar un ítem, sino que se puede incluso aplicar al tema de niveles y al tema de seguir avanzando en el juego. Y es que, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, carrocerías de coches, sí, y tenemos disponible la 1, la 2 y la 3, si la cuarta, por ejemplo, la desdibujamos, le ponemos la mala silueta sin que se vea exactamente cómo es, la gente le va a apetecer desbloquear el por lo menos el saber qué es esa figura. O sea, es para un ítem que puedes comprar en el futuro. Exactamente, vale. Pero todavía no sabes exactamente cuál es. Bueno, pues la gente va a hacer, va a seguir jugando a tu juego simplemente por averiguar cómo sería ese ítem. Vale, y luego eso, que lo compre o no, ya sería otra cosa, ¿no? Sí, pero de momento ya hemos hecho de que la gente juegue más tiempo a tu juego. Vale. Por la curiosidad, básicamente. Claro. Mira, hay una cosa que es muy curiosa en el tema de la venta de mercancía. Y esto yo lo he escuchado muchas veces, incluso en cuando se hacen estrategias de marketing. Y es, por ejemplo, lo que es el efecto señuelo. Tú, por ejemplo, tú tienes tres ítems, ¿vale? Y uno de ellos es muy barato. Otro, por ejemplo, tres tamaños de paquetes, ¿vale? Uno, el pequeño, vale una cantidad. El mediano vale otra cantidad. Y el más grande de todo vale un poquito más que el mediano. Bueno, pues la gente se va a tirar a saco por el grande. La gente va a encontrar mucho más atractivo el a lo mejor gastarse medio euro más por el paquete grande, simplemente porque solamente la diferencia entre el mediano y el grande es muy pequeña. Entonces, aunque en realidad no tengan necesidad de comprarse el paquete grande, van a ir a por él y gastarse un poquito más, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Porque eso sucede muchísimo. La oferta respecto a la cantidad es bastante superior al anterior ítem, ¿no? En este caso. Exacto. Estos packs de monedas y, ¿no? Y ese tipo de cosas. Exacto. Si tú, por ejemplo, tienes tres packs de monedas y el más grande de todos vale un poquitín más que el anterior, la gente pues dice, bueno, ya que voy a gastarme, pues voy a gastarme el más grande, porque por esta poca cantidad de diferencia voy a conseguir muchísimo, voy a conseguir casi el doble. Pues la gente va a tirar mucho por ese ítem. Mira, una cosa que se ha visto que es curiosa sobre el tema de las compras sobre la aplicación, ¿sí?, es que, como tú bien sabes, hay tres tipos de se podría dividir los objetos, los ítems, se podrían dividir en tres grupos, ¿vale? Mm. Serían los consumibles, los permanentes y los que son meramente estéticos. Vale. Bueno, pues se ha comprobado mediante los estudios de que el 68% de las compras son en objetos consumibles. De los que se gastan, ¿no? Esto es lo que va. De los que se gastan, vidas, exactamente. Energía. Exactamente. Luego están los permanentes y serían nada más el 30% de los permanentes, que estos serían los que te dan una habilidad en todo el juego. Por ejemplo, lo de no tener publicidad, lo de no tener que esperar y todo eso. Vale. Y luego solamente un 2% que son los estéticos, que son los vestiditos, las carrocerías, las armas y todo. Que no te dan bonificación ninguna, ¿no? No te dan bonificación, son solamente estéticos. Vale. Bueno, pues se ha descubierto eso de que es mucho más rentable ir hacia los consumibles, porque son los que realmente te van a hacer casi el 70% del beneficio. Vale. O sea que si el gameplay lo tenemos que destinar o intentar destinarlo a objetos consumibles, que son eso, pues extras de balas, o extras de vidas, o extras de energía, o pociones, o una cosa así. ¿En qué porcentaje has dicho que se consumen más o menos estos? Sería el 68% en consumibles, el 30% en permanentes y un 2% en estéticos. Vale. Mira, otra cosilla. Hemos hablado antes de las tablas de líderes, o sea, los leaderboards. Bueno, pues hay una opción en la que tú tienes un leaderboard solamente local, por ejemplo, a nivel de España. Sí. Hay muy pocas juegos en los que añadan la opción de tener un leaderboard a nivel global, que aparezca en todo el mundo. Bueno, pues es una cosa que resulta muy rentable. Hay gente, hay mucha gente que está dispuesta a pasarse a una versión premium del juego solamente por aparecer o por tener la posibilidad de competir contra todo el los jugadores del mundo. O sea, hablamos de un ranking al que solo accedes si tienes una cosa premium desbloqueada. Exactamente, exactamente. Ah, bueno, pues eso funciona muy bien. Eso es una cosa que funciona muy bien. Mira, otra cosa que también funciona muy bien es agrupar ítems. A los jugadores les encanta comprar paquetes de ítems. En vez de vender ítems sueltos, si tú haces un paquete en lo que te vendan, por ejemplo, 20 vidas extra, más 100.000 monedas, más dos armas de no sé qué, pues eso se vende muchísimo mejor que por separado. Vale. Interesante. También, por ejemplo, una cosa que funciona también súper bien es el añadir un ítem que sea súper especial. Algo que nadie lo tenga y ponerlo súper caro. No importa. Un ítem que a lo mejor valga, ¿qué te digo yo? 40 euros. Exageradísimo. Euros. Algo exageradísimo. Algo súper exagerado. Y que muy poca gente tenga, ya sea por el hecho de haberlo pagado o por el hecho de poder conseguirlo a través del juego a base de logro. ¿Qué es lo que hacemos? Si hay gente que está dispuesta a pagar 40 o 50 euros, pues de lujo, tenemos 40 o 50 euros de beneficio en el momento. Si se puede conseguir de forma gratuita, va a haber gente que se va a partir el lomo literalmente por conseguir ese ítem. Y va a echarle horas y horas y horas al juego solamente por conseguir ese ítem. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que volvemos a decir, contra más tiempo pase el jugador en el juego, más van a aprovechar lo que es el tema de la publicidad o al final caerán y comprarán algo. ¿Y este ítem ha de ser necesariamente útil en el juego? O... No tiene por qué. Simplemente con que sea una chaqueta de color verde fluorescente en el juego. O algo pues eso gracioso. O algo gracioso, exactamente. Eso va a hacer que la gente lo vea. Y además que la gente, contra más el resto de jugadores, si por ejemplo en un juego que sea en red, si tú puedas demostrar que llevas ese ítem, entonces la gente vaya por él a muerte. Oh, hostia, este tiene tal chaqueta. Pues todo el mundo, algo que te diferencie. Vale. Eso funciona muy bien. Mira, otra cosa que funciona también muy bien es el crear ofertas por tiempo limitado. Eso da la sensación de que el ítem vale más de lo que es y que es una oferta que tienes que aprovechar en el momento. Esto te crea una necesidad de urgencia, que se llama. Y ya sea a lo que es la oferta le añadimos una cuenta atrás en la que te va diciendo el tiempo que te queda para que desaparezca esa oferta, eso te va a impulsar muchísimo más a querer conseguir ese ítem. Sí. Eso lo vemos muchísimo en las tiendas de ofertas de productos, sí, de alimenticios, de productos de electrónica, en la que hay una cuenta atrás. Y eso parece que es algo que hostia, lo tengo que aprovechar ahora mismo porque si no se pierde. Sí, ante la indecisión, pues vas a decir, ostras, lo quiero ya, voy a cogerlo antes de que se acabe esta oferta. Eso es muy interesante. En esto también podríamos añadir el tema de lo que es oferta de una sola vez. Es que dé la sensación de que te doy esta oferta y además solamente te la voy a dar por ahora. Ya no, como no la aproveches ahora, ya no la vas a tener más adelante en el futuro. Entonces, te lo piensas, hostia, esto, si me gusta lo tengo que comprar ya, que si no, lo voy a perder y no lo voy a poder volver a comprar más. Entonces eso va a hacer de que queramos comprarlo. Este, por ejemplo, ¿qué sería? Cuando llegas a cierto punto del juego, enseñar ese ítem o... Sí, sería más o menos eso, en cierto punto del juego, en tal festividad, en la fiesta de San Patricio, que es la que hemos tenido ahora mismo hace poco. Pues una de estas con tréboles verdes, un gorro con tréboles verdes, por ejemplo. Si no lo compras ahora, ya no lo vas a tener más adelante. Vale. O en Navidades, o en Semana Santa, yo qué sé. En las festividades, por ejemplo, eso funciona también muy bien. Vale. Creas un artículo que tenga que ver con una festividad y si no lo compras ahora, pues luego más adelante no lo vas a poder comprar. Eso también me recuerda, por ejemplo, al siguiente punto. Sería, por ejemplo, lo que se llama el ítem adecuado en el momento adecuado. Eso, por ejemplo, es que te oferten un ítem de la tienda en el momento adecuado que tú vas a hacer algo en el juego. Por ejemplo, si en el juego tú tienes que entrar a una cueva, pues que te oferten, por ejemplo, gafas de visión nocturna. O, por ejemplo, si vas a empezar una batalla en la que va a ser dura o lo que sea, pues que te hagan ofertas de más munición, que te hagan ofertas de armas más potentes, pues cositas así. También podemos recomendar ítem en el momento de presentar el nivel o tarea en el juego, por ejemplo. No en el mismo momento en el que vas a entrar en la cueva, sino cuando te están presentando el juego el nivel. En este nivel vamos a tener que hacer no sé qué, vamos a tener que ir a tal sitio y todo eso. Bueno, pues que haya a lo mejor al lado algo de, para completar esta misión tendrías que tener este arma, por ejemplo. O te recomendamos tal, ¿no? Que no parezca obligatorio, quizás. Exactamente. Te facilitaría el trabajo tener este arma y ofertarte eso, ofertarte el ítem adecuado en el momento adecuado. Vale. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la tienda tuya, donde compras los ítems y todo eso, tiene, ¿sí?, que ser fácil de encontrar. No puede estar muy, muy difícil el llegar hasta ella y que tengas varias formas de llegar hasta ella. En cada vez que tú necesites comprar un arma o comprar un ítem o comprar algo, tendrías que tener fácil el llegar a ella. Sí, esto siempre lo he oído, que si puedes comprar en dos clics, mejor, ¿no? Eso es una de las cosas que tiene, claro. Si tú las compras en dos clics, el que no tenga que preguntarte muchas cosas antes de llegar a lo que tú quieres. Simplemente, esto es lo quiero y lo compro. Punto. Eso es muy, muy importante. Y también, por ejemplo, el hecho de a lo mejor de probar el ítem. Eso funciona muchísimo, por ejemplo, con los estéticos, lo que es los ítems estéticos. Por ejemplo, el ver a tu personaje con una chaqueta o ver a tu personaje con un peinado o con un vestido, pues sí, hace de que a lo mejor los quieras. El poder probarlo, o por ejemplo, un arma. Eso volvemos a lo de anterior. Si durante en un momento dado te han dado un ítem, para una muestra de ítem para que tú lo puedas probar, vas a ver que ese arma es útil y lo que hace, pues entonces te va a resultar mucho más fácil el comprarla. Lo de la tienda, que sea fácil de encontrar, pues también pasaríamos a lo que es lo que se llama como la psicología del color. Muchas veces un simple cambio de lo que es el color hace que el impulso de comprar sea mayor. Por ejemplo, está demostrado de que los amarillos y los naranjas lo que hacen es llamar la atención a la compra. Eso es así. Los rojos, por ejemplo, un botón rojo crea la sensación de urgencia por comprar. Esto está muy bien, por ejemplo, cuando tienes una cuenta atrás y todo eso, pues que el botón de compra, simplemente con que el botón de compra sea rojo, te va a crear la necesidad de que esto tengo que aprovecharlo ahora. Por ejemplo, cosas en azul o verde lo que hacen es darte tranquilidad y confianza. Pues mira, botiquines, que tengo que comprar botiquines y cosas así. Pues si le aplicas botones y un entorno azules y verdes, pues eso te crea tranquilidad. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, otra cosa que es el negro. El negro lo que hace es demostrar lujo. Mm-hmm. Y para los ítems caros, por ejemplo. Luxury. Exacto. El negro y el dorado y esas cosas, pues parece que eso vale más dinero. Y da la sensación de lujo. Muy relacionado con lo que es la psicología de los colores, está la psicología de las palabras. Con un lenguaje educado siempre es un buen hábito. Eso siempre es un buen hábito. Y luego, por ejemplo, palabras como en venta o palabras como garantizado. Eso hacen que la gente se sienta mucho más atraído a la compra. Se han hecho estudios en los que en aplicaciones se han introducido la palabra sale y la palabra free. Estamos hablando en inglés, uh-huh, precisamente lo que hemos hecho. Y se han comprobado de que automáticamente han aumentado el 50% más la compra. Vaya. Qué simple, solamente, ¿no?, por añadir ese tipo de palabras. Sale, guarantee y free. Curioso. 50% más. Muy curioso. Y luego eso, como hemos dicho, un lenguaje educado, no hay que ser Hay que pedir las cosas bien, siempre, educado, algo educado. Otra cosa que funciona también muy bien, ofertas multicompra. Por ejemplo, por cada 5 de granada, una de regalo. Eso funciona increíblemente bien. Por ejemplo, porque si tú coges y llevas 4 granadas compras y dices, hostia, en realidad una quinta no me hace falta, pero como me van a regalar otra, venga, vamos a comprarla. Eso funciona increíblemente bien. Ah, interesante. O sea, no serían como packs, sino más bien... Exactamente. Por contador de cosa comprada, ¿no? Exactamente. Yo hoy he necesitado comprar munición, por ejemplo, y como es consumible, la voy gastando. Bueno, pues como vuelvo a comprar otra vez más, pues me dicen, mira, por como has comprado dos, si compras una vez más, te regalamos otra. Pues eso va a hacer de que tú digas, oye, pues puedo gastarla porque a la siguiente que recargue munición me van a dar el doble, porque voy a tener la siguiente gratis. Pues eso hace de que la gente compre esa tercera vez más. Vale. Esta verdad, en verdad es una buena opción la que acabo de decir, ¿eh? Sí, son buenas. Oye, David, ¿y esto de la doble moneda de la hard currency y soft currency, que yo lo he visto algunas veces también? Eso es lo que hemos estado mencionando al principio, por ejemplo. Eso es que existen dos monedas. Una, que es que te la dan mediante el gameplay del juego. Por ejemplo, si vas recogiendo moneditas y todo eso, eso sería la alcanzable, lo que se llama moneda alcanzable, que no te cuesta dinero real. Y luego sería otra moneda, que sería la hard currency, la que tendrías que comprar a través de acciones en el juego. Por ejemplo, ver un vídeo de publicidad, por ejemplo, te darían a lo mejor un diamante. O a través de dinero real. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vas a la tienda, digamos así, los ítems tienen dos precios. Pueden tener precios de monedas conseguibles en el juego, la moneda gratuita, o moneda especial, la premium. Incluso podría haber un ítem que solamente puedes conseguirlo a través de la hard currency, la moneda especial. Entonces, eso provocará de que la gente le dé muchísimo más valor a la hard currency que a la moneda normal. Y impulsará a la gente a comprar moneda. O hacer esos actos que hacen que puedan conseguir la hard currency. Vale. Que, como hemos dicho, es ver vídeos o hacer algo en una red social para publicitar el juego, que eso siempre nos viene bien. Acciones de promoción. Exactamente. Vale. Mira, otra cosa que no hemos dicho antes, con el tema de ítems que te dan, por ejemplo, no tener que esperar en el juego y todo eso, hay uno que se me ha olvidado decir que también es muy bueno, que es, por ejemplo, saltar un nivel. Tú tienes un puzzle, un juego de tipo puzzle, por ejemplo, tienes varios niveles y hay un nivel que se te atranca. Y no puedes pasar. Y eso hace que el jugador cree frustración y incluso pueda llegar a abandonar el juego. Bueno, pues puede que haya un ítem en el que salte ese nivel directamente. Pueda comprar ese ítem y saltar el nivel. Podemos mezclarlo también en el anterior. Si ese ítem lo hemos dado anteriormente, de forma gratuita, pues la gente va a ver que la utilidad de ese ítem, y puede que en la segunda vez que lo necesiten, estén dispuestos a pagar por él. Esto, mira, yo no he jugado al Candy Crush, pero ¿esto sabes si está el Candy Crush, de saltarte un panel o algo así? Yo no lo he visto, pero yo creo que esto le vendría bien, porque hay muchísima gente que se atranca y se tira una semana jugando al mismo nivel y le crea incluso frustración. Pues sería incluso bueno en el que tuviera un ítem que diga, saltarme este nivel. O incluso añadir un algo de... lo añado yo ahora mismo aquí en directo. Que tenga todos los niveles desbloqueados de primeras. No tengas que... Puedas hacer el nivel 99, luego hacer el 50. Si el gameplay se adapta a ese tipo de juego, pues lo podrías hacer. Comprendo. Luego hay una cosa muy interesante, y esto lo hacen juegos ya muy específicos. Lo he visto pocas veces, pero lo veo algo muy interesante, y es adaptar los ítems a, por ejemplo, a grupos demográficos o a gustos de los jugadores. Por ejemplo, tema de razas, tema de edades, de género o incluso tendencias de sexuales. Por ejemplo, no es lo mismo un ítem que vaya destinado a una población en la India, por uh-huh. ejemplo, al público, por ejemplo, americano. Comprendo. Entonces, si eres capaz de adaptar los ítems a esos grupos demográficos, vas a obtener muchos mejores resultados. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en lo que son las mascotas virtuales. O, por ejemplo, a la hora de personalizar tu personaje, si puedes añadir características étnicas a tu personaje, pues eso va a hacer que la gente se sienta más identificado. Por ejemplo, para un público asiático, un disfraz de ninja. Sí, suena un poco, ahí está, pues suena a lo mejor, no queremos ser racistas, digamos así, no. Y caer en los estereotipos, pero sí, verdaderamente, por ejemplo, en un juego tipo de los Sims, por ejemplo, el que tú puedas vestir a tu personaje con no disfraces, sino trajes típicos de regiones, pues eso ayuda. O sea, aquí en España, ¿qué pondríamos? ¿De torero? Pues, de torero, de flamenca, ¿no? Es lo típico, el torero y la flamenca. De, y luego, por ejemplo, de corrupto también, ¿no? De corrupto, eso es deporte nacional. Se llamaría políticos cloches, ¿no? Cloches, sí. Y luego eso, el tema, a lo mejor, lo que es la sexualidad y todo eso, la homosexualidad es una cosa que incluso haría de que aquí me voy a meter en un pantano, no. Pero en los juegos en los que a lo mejor la homosexualidad se comparte como algo que es habitual, digámoslo así, algo, una opción más, porque nosotros metemos en un juego y está la opción de chico o de chica, sí. Bueno, pues a lo mejor el tema de eso, de esa tendencia sexual, pues hace de que tu juego pueda llegar incluso a tener visión en el panorama, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí, yo lo veo, bueno, lo veo bien. Más que como un truco, sino como una normalización, ¿no? Dentro de los juegos. Como una normalización, exactamente, exactamente. Pues ese tipo de cosas y de religiones y todo eso es una buena práctica, creo yo. Mira, esto yo no lo he visto, lo siguiente que te voy a explicar no lo he visto en muchos sitios. En muchos sitios. Pero es algo que creo que tiene que su punto. Mira, tú cuando dices de comprar algo en las sectores o en las stores de los juegos, siempre son cosas virtuales, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay algunos juegos cuando la estética del juego es muy bonita y todo eso, vender cosas reales. Por ejemplo, peluches, camisetas, tazas, o sea, y todo eso. Cuando has creado una marca, ¿no? Digamos ya. Exactamente. Eso pasa, por ejemplo, en Zombies contra Plantas, por ejemplo. Sí. Hay, creo, o quiero entender o recordar de que había que podías comprar merchandising. Hombre, sé que hay merchandising, mucho merchandising en este juego, pero ¿se podía comprar desde el juego? Eso no lo había visto. Pues tengo entendido o quiero entender de que sí. Eso sería interesante analizarlo, pero es curioso. Pero, por ejemplo, exactamente, tú a lo mejor te has currado muchísimo la estética de tu juego. Y si llega a cierta fama, pues a la gente le gusta esa estética. Que eso, pues eso requiere una inversión importante, ¿no? Claro, exacto. Pues sería una opción más. Y una cosa, mira, David. Más o menos que, o sea, siempre hay unas cifras de cuántos usuarios compran de todos los que juegan gratuitamente. ¿Esto sabes un poco cómo está? Vale, mira, más o menos se calcula de que un 2% de los usuarios en algún momento van a hacer un in-app. Solamente vale. El 2%. Sobre tú, cuando tú hablas de tus beneficios, va a haber más cantidad de gente que compre ítems baratos, me estoy refiriendo a lo mejor los que valen un dólar o dos dólares, solamente el 6% de tus beneficios van a venir de gente que compra ítems baratos, ítems de un dólar o dos dólares. Luego, el 47% de tus beneficios, estamos hablando de casi la mitad de tus beneficios, vienen de gente que compra ítems caros. Cuando digo caros, me refiero a ítems de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Entonces, está demostrado que aunque la cantidad de ítems baratos es mayor, pero el beneficio que tú obtienes proviene casi siempre de los ítems caros. Entonces tenemos que ir destinando los recursos y los de y los recursos, digamos así, y la estrategia a vender muchos ítems caros. O sea, porque los puntos que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Básicamente. Exactamente, porque una vez que el jugador está dispuesto a comprar, está dispuesto a comprar ítems caros. Vale. No le va a importar gastarse a lo mejor 5, 6 o 10 dólares. Y ya por ese 2% de usuarios ya vale la pena, ¿no? O sea, en teoría eso te tiene que dar para vivir, ¿no? Hombre, ten en cuenta de que a lo mejor el 10% de 10 personas son nada más un 2. O sea, de 100 personas son solamente 2. Pero cuando hablamos de miles de jugadores, hablamos ya de un número importante. Vale. Y si tú ves, por ejemplo, en la Play Store, que es de Android, tú ves las descargas que tienen juegos, los juegos, pues puedes ver de que hay 10.000, 20.000 descargas sobre un juego. Si ese 2% de 10.000 compra, pues tenemos ahí un 200 personas. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Es una cosa que no tiene, por ejemplo, en iOS. En iOS no puedes ver cuánta gente ha comprado ya ese juego. No, mira. Que es un indicador de también de su calidad. Si yo veo de que hay mucha gente que ha bajado ese juego, pues yo sé de que ese juego es bueno y lo voy a querer descargar. Vale. ¿Algún consejillo más? Pues, ¿algún consejillo más? Pues mira, por último, pues lo único que se me ocurre es, por ejemplo, tú imagínate de que tú tienes, quieres comprar un ítem, ¿vale? Y tú en tu juego usas la técnica esta de monedas soft y monedas hard, sí. ¿Vale? Y tú quieres comprar un ítem. Y ahora resulta de que no, el ítem vale, por ejemplo, 10 monedas y solamente te quedan 8 monedas, ¿vale? Pues te faltan 2 monedas. Pues que haya la opción directamente de ir de comprar esas 2 monedas. Que sea fácil de decir, bueno, pues le doy, compro esas 2 monedas y ya compro el ítem de camino. O sea, que no haya que volver atrás. Atrás, irte primero a la tienda, comprar las 2 monedas o un pack de monedas y volverte a la otra vez a comprar ese ítem que tú querías y tener que comprarlo. Sino que en la misma pantalla puedas hacer las dos cosas. Comprar las monedas de forma automática. Vale. Es lo que hemos dicho, que sea fácil de encontrar lo que es la tienda. Entiendo. Y luego, y por último, yo creo que ya hemos dicho bastante. ¿Mm? Yo, por último, uno de los más importantes es el no molestar al jugador. No hagas el propósito de tener que molestar o de interrumpir la experiencia de juego al jugador por venderle una cosa. Eso puede hacer que sea muy frustrante. Y tener siempre en cuenta que lo primero tiene que ser la experiencia de juego del jugador. Vale, que no sea una especie de teletienda constante, ¿no? De teletienda constante, exactamente. Vale. De entre todos estos, hazlo lo más discretamente posible para no molestar al jugador. Pues David, me apunto muchos de estos consejos, ¿eh? Y muchos puedo cerciorar que sí que lo... Yo no soy diseñador y no he visto muchos de estos puntos, pero sí que los he visto en mi poca experiencia en la industria, he visto cómo se aplican estas cosas. El que funcione o no, ya también acompaña un poco al juego, lo bueno que sea y el público que tenga. Exactamente, claro. Y tiene que acompañar también el diseño del gameplay que sea correcto para poder aprovechar todo algunos de estos trucos. Uh-huh. Que como ya he dicho, algunos se pueden combinar y otros son incompatibles entre ellos. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si después de toda esta charla casi monóloga que he hecho, nos cuentas tú algo sobre Guilty Gear? Pues te cuento yo algo sobre Guilty Gear. Hacemos un descansito y vamos a por ello, ¿sí? Venga. Bueno, David, pues tú querías traernos un tema relacionado con Guilty Gears XRD. XRD. Yo tengo que confesar que yo he estado viendo el juego. No, yo no soy muy, muy aficionado al tema de los juegos estilo Street Fighter y todo eso. He jugado en su tiempo, pero a mí lo que me ha llamado la atención es la calidad gráfica de este Guilty Gears. Me ha parecido sumamente bonito. Sí, sí, es un juego muy anime y justamente quería explicar un poco eso, ¿no? Encontré unos artículos que la verdad es que aquí no se publica nunca nada de eso, pero bueno, hay una página que es 4Gamer que hizo una serie de entrevistas al equipo de desarrollo y bueno, publicó unos artículos que están en japonés y un usuario del foro de Polycount, que es un foro de modeladores y tal, sobre todo, pues hizo una traducción parcial y bueno, a partir de ahí estiré un poco del hilo y dije, ah, pues vamos a hacer una explicación sobre esto, que igual vale. Es interesante para los oyentes del podcast. O sea, que tú de momento no has tenido que leer documentos en chino, ¿no? La verdad es que alguna parte las traduje con el translator de Google, pero vamos, ni idea de japonés yo. Entonces, un poco, ¿qué es lo que es Guilty Gear? Bueno, Guilty Gear es un juego de lucha, como has dicho, estilo Street Fighter y tal. Yo tampoco soy un gran aficionado, a mí me gustan un poquito estos juegos, pero tampoco que sea yo un enganchado de juegos de lucha de este estilo. A mí me gusta más, por ejemplo, el Smash Bros. Y es un juego de lucha 2D, o sea, todo transcurre en un plano 2D, pero todos los gráficos son en 3D, ¿vale? Vale, eso es la sensación que a mí me ha dado, por sí. La forma de derrotar los gráficos y todo eso, tú ves que el juego es como si estuviera hecho a mano, con gráficos, con dibujos hechos a mano, pero la rotación de los personajes y todo eso, se ven claramente que son gráficos 3D. Exacto, es un juego 3D, solo que todo está renderizado y escenificado para que parezca un anime, o sea, una serie de anime, o los gráficos que tendría una serie de anime, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto en otros juegos. A mí, por ejemplo, me pareció muy, muy interesante cuando lo hicieron en los juegos de Naruto Shippuden. Si te suenan, sí, Ninja Storm, claro, creo que se llamaban. Claro. Que también son juegos de lucha, algunos con una parte de aventura y tal. Que no son en plano 2D, son en 3D. Pero también hacen este cel shading, podríamos decir, este toon shading, que parece que se acerca tanto al anime, ¿no? Pues yo creo que el Guilty Gear XRD da una vuelta de tuerca más a ese tipo de renderizado. Y bueno, esto la primera vez que me lo enseñó un compañero de trabajo, el tráiler del juego, discutimos exactamente sobre este tema, decir, ostras, ¿cómo consiguen este renderizado y tal? Entonces fue una suerte encontrar esa información por ahí, porque bueno, justamente mucha gente cuando lo ve piensa que son sprites, ¿no? Y dice, ostras, pues no son sprites, son modelos 3D. Entonces, si quieres te explico un poquillo cómo empezó el desarrollo del juego. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, el juego está desarrollado por la empresa Arc System Works, completamente el Red Team, ¿vale? Es el quinto juego de la saga Guilty Gear. Ajá. Y lo publicaron en arcade, o sea, en máquina recreativa, PlayStation 3 y PlayStation 4. Lo que en España no ha salido oficialmente, o sea, si lo quieres comprar debe ser por Amazon o alguna página de estas. Está desarrollado con Unreal Engine 3, ¿vale? Vale. Escogieron el motor sobre todo porque había bajado de precio con la salida del 4 y tal, y en sí necesitaban un motor ya acabado porque el equipo de programadores es muy pequeño, luego diré cuántos eran, ¿vale? El primer concept del juego, por lo visto, fue en 2008, ¿vale? Los primeros concept art. Luego empezó la producción en 2011, la producción parcial. A partir de aquí creo que hicieron un vídeo de demostración de cómo era un combate con este renderizado, etcétera. Y a partir de ahí ya empezó una full producción a mediados de 2012 hasta finales de 2013, ¿vale? Este equipo lleva experimentando con el tema del renderizado en 3D estilo anime desde 2007, o sea que llevaban bastante tiempo probando tecnologías y diferentes técnicas. Que no son gente nueva, que esto no. Ya se lo han currado, vamos. Sí. El equipo principal está compuesto por 25 personas, ¿vale? De estas había 4 programadores, 3 designers, que también eran, si no me equivoco, hacían el rol de producer. Y 12 artistas, entre otros roles, ¿vale? Y además, unos 100 freelance a los que se le encargaron pues partes de, supongo, del escenario o algún personaje, digamos, encargos esporádicos para el proyecto, hasta 100 freelance. O sea, mucha peña, la verdad. La verdad es que está. Sí, el núcleo potente, el núcleo de la empresa son 25 personas, que para un juego potente no es tampoco muchísima, pero claro, luego han hecho una cosa muy inteligente, que es hacer uso de lo que es el freelance. Claro, a lo mejor tienes tener ases para el escenario y que no siempre necesitas a alguien de escenario ahí, pues todo eso lo vas encargando fuera, y pues que uno o dos artistas de tu equipo sean los que lo van colocando y van retocando. Exacto, y adaptándolo a tu juego. Muy inteligente, sí, señor. Entonces, ya entrando en el desarrollo, una primera fase consistió en un, digamos, un porting de sus herramientas. Se me olvidó mencionar que, como en la anterior charla de contenido que di, esta a lo mejor la acompaño con un documento. O sea, que si os perdéis un poco, quizá mirad el post donde publicamos el programa, porque seguramente hay documento. ¿Vale? No sé si pondré una presentación o un documento con la explicación, pero algo habrá para que se pueda seguir un poco más fácilmente, sobre todo por el tema imágenes, que aquí hay mucho tema de imagen. Pero bueno, yo lo voy a explicar intentando describir lo máximo posible. Vale. Entonces, como decía, una primera parte del desarrollo consistió en porting de herramientas que ellos ya tenían. Ellos ya llevan haciendo tiempo juegos de lucha. Entonces hay una herramienta, por ejemplo, una de las que mencionan es las típicas de hitboxes, ¿sabes? Tú, cuando el personaje se anima, para pegar un golpe, tiene unas zonas del cuerpo que son las que golpean y otras las que pueden de recibir golpes, claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues eso ya tienen un editor ellos que sincronizan animaciones con una animación de estas hitboxes. Vale. ¿Qué pasa? Que esto en Unreal Engine 3 obviamente no lo soporta, porque Unreal Engine 3 es un motor más genérico, no tiene soporte para su herramienta, que es específica. Entonces, una primera parte del desarrollo es justamente añadir el soporte de, pues, su formato y un, digamos, un pequeño runtime que va leyendo estas animaciones de cajas y va diciendo, supongo que cuando detecta una colisión lanza el evento hacia el actor que donde se ha producido el golpe. Pues este tipo de desarrollo es el primero que hicieron, ¿no? Es decir, bueno, tenemos ya una tecnología para detectar golpes y tal, pues dar soporte a lo que ya tenemos. Así los artistas pues podían seguir trabajando con las mismas herramientas. Entiendo, ¿sí? Claro. Entonces, siguiendo con tema de tooling, digamos, bueno, la herramienta que usaban los modeladores era Softimage. ¿Te suena Softimage? No lo he usado nunca. Mira, yo lo tuve que usar. Softimage. Sí, es de la, pues, de como Autodesk, Maya, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Como vale, el Maya, sí. Como el 3D Studio, uno de sí, estos. Sí. Es una herramienta de modelado que ya ha caído un poco más en desuso comparado con Maya y 3D Studio, que aquí se usan más. Y lo primero que hicieron también aquí fue proporcionar a los artistas una serie de materiales que igualaban lo que se veía dentro de Unreal Engine 3. Vale. O sea, este Toon Shading que da aspecto de anime, que ahora explicaremos un poco más en detalle cómo lo consiguen, pues hicieron lo mismo, que los materiales exactos que hicieron en Unreal Engine 3 los reprodujeron en Softimage. Y de esta manera, el artista, más en animación que durante el modelaje, porque igual no es muy cómodo el modelaje, pero sí durante la animación, ya estaba viendo el resultado prácticamente final de cómo se vería ese personaje en el juego. Entiendo. ¿Vale? Claro, y crearon reprodujeron los materiales en esta herramienta tal y como se verían en el programa. Entonces, claro, ellos también a la hora de animar y todo eso verían cómo se iba a ver en el juego final. Exacto, cómo quedan las luces, cómo quedan los contornos. Eso no suele ocurrir. El artista trabaja a lo mejor casi a ciegas y no sabe el aspecto final que va a tener el juego, porque aparte le está aplicando una tecnología, lo de render, el cel shading, es totalmente distinto cuando tú estás creando que cuando estás animando. Y ellos ya de primera hora empezaron a trabajar que el artista pudiera ver ese resultado final. Exacto. Es muy interesante. Yo me lo anoto esto para algún futuro proyecto, porque claro, si el artista ya puede trabajar con un resultado más o menos final, le ahorras el tener que estar importando continuamente al motor para ver cómo queda el modelo, ¿no? ¿Cómo queda? Es muy interesante. Siguiendo con los modelos 3D, una parte importante es el esqueleto. O sea, aquí los esqueletos son brutales. Tienen hasta 600 huesos algunos personajes, ¿vale? Esto, y 170 de estos para expresiones faciales. Esto es sobre todo para simular todo el servicio, que es la frase que se repite continuamente en esta explicación, que es todo está al servicio de reproducir el anime. Las expresiones faciales, sobre todo para, según el ángulo de la cámara, lo que quiere expresar el personaje, poder ajustar exactamente los ojos, la boca, la nariz, la barbilla, etc. Y el resto de huesos del cuerpo son mucho para la animación de ropa. Claro. ¿Vale? La ropa, o complementos, cadenas, etc., correas, no las animan las físicas, como en un juego a lo mejor más moderno, sino que cada frame de animación pues tiene sus ondulaciones de ropa, etcétera. Entonces, esto lo hacen utilizando huesos, simplemente. Realmente es una técnica bastante clásica, solo que igual a la bestia, ¿no? Un montón de huesos y de para cada parte de ropa, para cada detalle. Otro punto interesante de los modelos es que, por ejemplo, tienen diferentes cabezas según la distancia de la cámara. Esto puede sonar a lo típico de Level of Detail, ¿te suena, no? Sí, claro. Sí, pero no es exactamente eso. Lo del Level of Detail, que tú sabes lo que es, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, un edificio a lo lejos se ve, se reproduce o se representa con un polígono, con un cubo, pero sin embargo, si te acercas más a él, ya se le van saliendo lo que es el mesh, ya se le van cambiando y se le van poniendo más detalles, y no es solamente un cubo, ya es un mesh completo con más calidad, con más polígonos. Exacto. ¿Es a esto a lo que te refieres? Sí, pero no. O sea, aquí es una técnica un poco más diferente. La cabeza que se ve cuando la cámara está lejos no tiene por qué tener menos detalles, sino que simplemente los detalles están distribuidos de otra forma. ¿Vale? Por ejemplo, en un personaje que está más lejano, el modelo de la cabeza se le cambia por uno que los ojos son más resaltados, que el pelo tiene menos detalles para que no se vean muchos contornos, digamos, en el cabello. Vale. Sin embargo, cuando está en un primer plano, pues los ojos son más pequeños porque no hace falta que sean tan grandes, la boca está más definida, el pelo tiene más detalles porque, ¿vale? Pero no, eso no implica que haya más polígonos o menos polígonos, sino simplemente están colocados de una forma diferente. Mira, ¿tú sabes dónde se utiliza una técnica que es muy parecida a esto? En el teatro. En el teatro, los personajes de teatro van maquillados de una forma muy exagerada. Porque como el espectador siempre va a estar situado muy lejano a él, necesita ver cómo se van a mover esos ojos. Y las expresiones faciales de un personaje que está muy, muy lejano. Luego, evidentemente, si tú te acercas a ese personaje, a ese actor, le vas a encontrar de que está maquillado exageradamente. Pero cuando estás muy lejos, necesitas esa exageración para ver las expresiones faciales. Supongo que será esto. Sí, sería ese concepto, mismo concepto. Entiendo. ¿Vale? Hay otras partes del cuerpo también intercambiables, aparte de la cabeza, que es para cuando hacen ciertas animaciones, ¿vale? Por ejemplo, hay un personaje que cuando hay una animación que hace como que se abre la chaqueta, ¿no? Se abre la chaqueta y se le ve el pecho y tal. Pues claro, ellos en lugar de hacer una malla que represente la chaqueta, otra la camiseta y otra el cuerpo interior, lo que hacen es, o sea, esto en la malla principal, quiero decir, lo que hacen es, la malla principal es simplemente una textura plana, una malla plana, pero en ese frame de la animación tienen una malla aparte, estática, ¿vale? No esqueletal, que la colocan encima al renderizar. O sea, que cuando reproduce la animación de que se abre la chaqueta, lo que hacen en ese momento es digamos, renderizan el personaje normal, que no se ha abierto nada, no ha modificado su malla, pero encima, pum, ponen otra malla que tiene ya esa ropa modificada, ¿vale? Entiendo. Así se ahorran la animación, así no añaden todavía más huesos ni más mallas que realmente prácticamente solo se usan justamente en unos pocos frames de una animación. Luego hablaremos también un poco de las animaciones que hacen un par de trucos. ¿Entiendes, no? Un poco la técnica. Sí. La malla, digamos así, del personaje no cambia y a lo mejor el efecto de que se abra la camisa es simplemente un sprint puesto en lo alto. Sí, bueno, es una malla aparte, o sea, nunca es plano. Claro. Porque necesitan las normales para la iluminación, etc. Para la iluminación, sí, entiendo. Y claro, no tienen que modificar todo el personaje completo, simplemente ese trocito. Ese trocito, pues es una malla encima. Sí, renderizada encima, pum. Otra técnica que utilizan mucho, el escalado de huesos en tres dimensiones, ¿vale? Esto es para exagerar de músculos, brazos, o sea, ¿entiendes, no? Cuando quieres dar un puñetazo, por ejemplo, cuando tira el puñetazo para atrás, pues el puñetazo es más pequeño, y cuando golpea hacia adelante, vale, pues escalan el puño en tres dimensiones para esto que lo entenderá, esto se entiende mucho mejor cuando ves la estética del juego. Si conoces la estética del juego, ves de qué hace eso, de que a lo mejor cuando pega, es lo que tú has dicho, cuando pega la patada, el pie hace así un poco y se pone como si fuera más grande. Sí, es una animación de muy cartoon, muy exagerada. Sí. Aquí hay un dato curioso, y es que el escalado de huesos en 3D no lo soporta Unreal Engine 3 por defecto. Wow. Entonces el equipo comentaban que era una ventaja eso de tener el código fuente del motor, porque así pudieron añadir el escalado de huesos en 3D. Fíjate tú, tío. Vale, ahí realmente esa es la ventaja de tener el código fuente, que puedes añadir una característica que el motor no posees, y que a lo mejor a través de scripting sería imposible. Yo creo que, si no me equivoco, el scripting de Unreal Engine 3 no te permite ahondar a poder agregar una característica como esta. Necesitas el código fuente en C++, digamos, el del motor. Otra curiosidad, por ejemplo, también es las partículas. Aquí hay un humillo, ¿vale?, que dejan algunos personajes. ¿Y qué pasa? Que como tú habías dicho, hay momentos en los que la cámara rota, ¿vale?, y tú ves todos los modelos en 3D, digamos, por otro lado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hubieran usado, por ejemplo, billboards, que son esos quads planos que se van girando conforme gira la cámara, se hubiera notado mucho. Entonces, como no vieron una forma, digamos, de hacer un humo usando, pues, o esferas deformadas o sprites, billboards, no acababan de verlo, dijeron, pues nada, la animación del humo, cada frame, una malla 3D diferente. Entonces, todos esos efectos de humo, cuando salta un personaje, etcétera, lo que es cada frame de la animación es una malla diferente, como si fuera una animación con teselación, ¿sabes? Sí. Pero no es que sea teselación, es que cada frame de la animación cambian la malla por otra. De esta forma, pues claro, como puedes elegir los polígonos y las normales que va a haber, sabes cómo se ilumina y cómo se va a ver desde cualquier ángulo. Brutal. ¿Una solución basta? Pues sí, podríamos decir que es una solución por fuerza bruta, pero bueno, supongo que se lo podían permitir. Sí. Para el tema de escenarios también hay mucho truquito, hay mucho fake, ¿vale? Por ejemplo, algunos elementos del escenario los modelan directamente con la perspectiva aplicada, ¿vale? Hay, por ejemplo, una imagen de un edificio que tú lo ves de frente y está como en perspectiva, ¿no? O sea, que el fondo es más chiquitín que la fachada, digamos, pero sin embargo, es que ya está modelado así. O sea, tú lo pones de lado y ya es así. La parte de atrás del edificio, pues, está más pequeña, y la parte delantera más grande. Y, por ejemplo, las luces también las aplican directamente, no son calculadas. Las luces del escenario son directamente pintadas en la textura. No significa que estén directamente dibujadas en la misma textura, sino que en el material a lo mejor hay la textura de color y una textura semitransparente que representa la luz que tiene. Casi pueden ajustar la intensidad. Pero en ningún momento se calcula a partir de la típica luz dinámica o estática que puede ser el escenario. No se calcula con eso. Se pinta directamente en el material, con otra textura, ¿vale? Entiendo. Incluso en algunas secuencias de estas cinemáticas que hay entre combates, pues el escenario es directamente una sola imagen, solo que ponen los personajes enfrente, un ángulo de cámara muy adecuado, y parece que eso sea una habitación, pero en realidad es plano. Es como si fuera en una serie de animación, donde el fondo es un solo dibujo y los personajes los van moviendo por ese dibujo. Pues es exactamente eso, ¿vale? Como la cámara está fija en una posición en estas cinemáticas, lo falsean totalmente, ¿vale? Lo que se llamaba como escenarios pre-renderizados, más o menos la técnica que usaron en el primer Resident Evil, en el que los fondos ya estaban renderizados, eran una imagen estática, y los personajes se adaptaban a ese punto de la cámara. La cámara los enfocaba de una forma, el escenario concordaba con esa forma de mirar el escenario, y los personajes estaban ahí en 3D. Claro. Así, solo que aquí, en lugar de pre-renderizar, es un dibujo hecho a mano, quiero decir. Ya está, claro. Un dibujo normal y corriente. Uh-huh. En cuanto a la animación, que esto también es interesante, Claro, aquí han querido simular la animación típica de los dibujos animados, ¿vale? A ti te suena eso de que en la tele la animación va, o en el cine, va a 24 frames por segundo. Sí, sí, ¿vale? Sí. Pues las animaciones de dibujo todavía van a menos. Van normalmente de una producción, digamos, de una serie como Naruto o lo que sea, van a 8 frames por segundo, ¿vale? Sí. A no ser que sea una... Sí, a no ser que sea una película de alto presupuesto, donde van a lo mejor a los 24 frames por segundo, una serie de... Para cada capítulo, el presupuesto destinado suele ser para 8 frames por segundo, porque si no sería una burrada de dibujos hechos a mano. Entonces, en el Guilty Gear han querido simular este efecto, y lo que hacen es que las animaciones... una animación esqueletal, como sabes, es colocar los huesos en una posición, irte a otro frame y colocarlos en otra, ¿sí? Ajá, sí, sí. Te suena, ¿no? Son poses, digamos, suena, las poses sí, de la animación. Claro. Pues claro, ellos lo que hacen es, digamos, en sus storyboards, en sus diseños de animación, trabajan sobre los 60 frames por segundo a los que irá el juego, ajá, ¿vale? Pero dicen, este frame de animación separa tantos frames. Ellos no interpolan entre una posición y otra, sino que ponen una pose, separan una determinada cantidad de frames y de esa pose pasa directamente a otra, sin interpolar. ¿Sabes? Sin hacer todo el recorrido de... Por ejemplo, si mueves el arco y el brazo y lo abres en arco, pues ahí no pasa por todas las posiciones, sino que pasa por una, dos, tres posiciones que los artistas eligen. ¿Sí? Entiendo, sí, no sé si entiendo. Sí, sí, sí. Aunque el juego vaya a 60 frames por segundo, sí, a la hora tú de reaccionar y todo eso, sí tienes 60 frames por segundo, pero lo que es la animación solamente va... A 12 frames por segundo o a 8 frames por segundo, como si fuera una serie de animación. Bueno, esto como he dicho, hay material, o sea que es mejor se verá en un vídeo, ¿vale? Esto siempre es mejor verlo en vídeos y tal. Esta autolimitación que se hacen para las animaciones, ¿vale? Se ve mucho más claro que la explicación que doy. En cuanto al renderizado, ¿vale? El juego, por ejemplo, en PlayStation 3 es renderizado a 1280x720, o sea, 720p a 60 frames por segundo. En PS4 va a 1080p a 60 frames por segundo. Un tema interesante, han descartado el deferred. El deferred rendering, que es un deferred rendering, ya hemos hablado aquí de algunas veces, es un pipeline de renderizado que va muy bien cuando tienes muchas luces en la escena. ¿Te suena, David, esto que habíamos comentado? Sí, sí, esto lo estuvimos hablando anteriormente, sí. El deferred consistía en que tú guardabas la información de todos los modelos en diferentes buffers, ¿sí? Y todo el tema de cálculo de iluminación y de material lo hacías a base de efecto, digamos, en procesados. Vale, entiendo, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, vale. Entonces, no importaba la cantidad de luces que hubiera, porque no renderizabas el personaje o el modelo por cada luz que le afectara, sino renderizas una vez y guardas su normal, su bueno, diferentes propiedades de la superficie, y luego en un paso posterior, pues ya por cada luz, aplicas lo que haya que aplicar en ese píxel basándote en la información de los buffers. Entiendo. Bueno, ellos no han usado esta técnica, ¿vale? Han usado la clásica, que es forward rendering. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque prácticamente no usan casi ninguna luz dinámica, ¿vale? Luego explicaré exactamente qué luces hay en el escenario, pero no usan casi ninguna luz. Entonces, como resultado de esto, los personajes se renderizan hasta tres veces, ¿vale? No he podido determinar si eran tres o cuatro, porque el artículo, en la traducción ahí ponían cuatro, pero después de mirarlo detenidamente me pareció que solo eran tres. Menciono que es al menos tres veces, no sé si hay una cuarta, no veo la necesidad de una cuarta, por eso lo digo. Entonces, estas tres veces son, una es el Z Prepass, que es, digamos, guardar la información de la profundidad de cada píxel para que aquellos píxeles que ya queden detrás de otra cosa, luego no se compute su color. O sea, es para, digamos, crear un ahorro, ¿sabes? Si un píxel ya no se va a ver, sí, porque está detrás de algo, como haces un Z Prepass, ya lees su valor de profundidad y, digamos, voy a descartar este píxel porque ya no se va a ver. O sea, no computa su color. Entonces está el ZBrepass, el renderizado que pone el color, o sea, el que computa el cel shading, todo lo que es el color interno del personaje, ¿vale? El lo que corresponde es lo que se tiene que ver en ese píxel. En cada píxel, correcto. El render normal, sí, correcto. Sí. Y otro paso que sería el outline, que sería el contorno del modelo 3D, ¿vale? Este es el último. Y parece que tenga que ser el primero, porque el outline, luego diríamos en consiste, pero básicamente es que renderizan al personaje un poquito más grande que el personaje normal y en oscuro. solo que lo empujan un poquito hacia atrás, ¿vale? Luego entraré en detalle sobre esto, pero por eso es el último, porque, digamos, necesitas hacer online incluso de las cosas que están enfrente. Si tú tienes una mano enfrente de tu... Del cuerpo. De tu cuerpo, claro, esa mano también tiene que tener un contorno, con lo claro. cual el online tiene que ser renderizado después del decolor. Vale. Vale, en la escena, pues, como curiosidad, acaba generando unos 160 megas de información de textura. Hostia. Que no es poco, es bastante para esta generación. Y se utilizan entre 60 y 70 vertex shaders y entre 70 u 80 fragment shaders. Estos son como curiosidad, ¿vale? Entonces, vamos al cel shading que aplican. El cel shading, ¿tú sabes en qué consiste, David? ¿Te suena? Sí, claro, el cel shading es el efecto este óptico que hace de que los gráficos en 3D parezcan dibujos planos, de coloreados de un solo color. Exacto, técnicamente el cel shading en lo que consiste es decir, tú indicas una determinada cantidad de luz, un threshold que se llama un margen, ¿vale? De brillo o de luz que recibe el píxel y dices, bueno, a partir de esta cantidad, este píxel se considera sombreado, o sea, de aquí para abajo... será sombreado, de aquí para arriba iluminado. Vale. ¿Vale? Y no difuminas la sombra, sino que la iluminación siempre tiene la misma cantidad de luz. Entiendo. ¿Vale? Entiendo. Y la sombra siempre tiene la misma cantidad de sombra. A esto hay que sumarle, digamos, dos tonalidades más, que es la luz especular, o sea, aquellos píxeles, digamos, más alineados con el eje de la cámara, que reciben como un punto más brillante. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y las self shadows, que son aquellas partes de un modelo, ¿vale? En el caso del personaje, de su cuerpo, que, digamos, castean una sombra sobre sí mismos. Por ejemplo, en un brazo normalmente castea una sombra en la axila, ¿vale? Vale, sí. Esa zona todavía se ve más oscura, más sombreada. Sí. Eso sí, en este juego, por ejemplo, las self shadows no se castean como se podrían castear habitualmente. Aquí son faqueadas, ¿vale? Luego diremos qué truco emplean para hacerlo, pero no castean en ningún momento ninguna sombra sobre el cuerpo. La única sombra que se castea es en el suelo del escenario del cuerpo de los personajes, ¿sí? Su sombra, vamos. Uh-huh. Y bueno, para que el artista pueda manipular cómo se hace todo esto, toda esta iluminación, lo que hacen es, algo que explicaremos ahora, que es guardar una serie de datos en los atributos del vértice de la malla, y en una serie de texturas que van consultando como Lugum Maps desde los shaders, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esta información que guardan adicional? Bueno, la primera es el mapa de normales. Por ejemplo, en un cuerpo que tiene pues ciertas arrugas, ciertos recodos, por ejemplo, vemos en las piernas de un personaje, claro, tú tienes la parte de atrás de la pantorrilla que es abultada, ¿no? Luego entra detrás de la rodilla, luego están los tobillos, etcétera. Y luego los pliegues de la ropa. Pues ellos lo que hacen es... cambian las normales para que en lugar de seguir su dirección normal, eso sea lo más cilíndrico posible. Entonces la sombra, en lugar de, digamos, crear pequeñas zonas iluminadas y sombreadas, pues crea una línea muy distinguida de luz y de sombra, ¿vale? Como lo harías en un dibujo hecho a mano. Vale. ¿Sí? Sí. Aquí una curiosidad, y es que dijimos que usaban Softimage y cuando exportaban los modelos, tienen un problema, y es que las normales que ellos habían manipulado se borraban y se volvían a colocar las normales del modelo por defecto, ¿vale? Las calculadas, digamos. Entonces, esto para solucionarlo, esto es como curiosidad, ¿eh? Lo que hicieron fue tener el modelo normal y luego otro modelo que ya estaba, digamos, modelado con las normales por defecto como ellos querían. ¿Vale? Como una especie de medias, en el caso de los pantalones, pues eran como una especie de medias súper rectas, súper cilíndricas. Lo que hacían luego era exportar este otro modelo y desde Unreal, en tiempo de carga, reemplazaban las normales del modelo original con las de este modelo, digamos, con las normales que ellos querían. Era una manera de solucionar este problema que tuvieron. Otra información que también guardan en los atributos del vértice, en este caso lo guardan en el canal rojo del atributo color, luego diremos para qué usan los otros canales, es una información que podemos llamar de sensibilidad a la sombra. Y es, pese a la normal de ese vértice o de ese píxel, la normal que acaba teniendo ese píxel, hay zonas que siempre serían, digamos, consideradas sombreadas. Por ejemplo, los pliegues más internos de un músculo o las zonas interiores de la ropa. Sobre todo, si llevas una chaqueta, pues la parte de dentro. ellos guardaban, como he dicho, en el canal rojo del atributo color, un valor que indica si esa zona siempre será más propensa a ser sombreada o iluminada, ¿vale? El resultado de esto es como una especie de occlusion map, ¿sabes? La típica sombra oclusiva, sí. ¿Vale? Es, es un mapa similar al occlusion map. De esta forma lo que consiguen es que haya zonas que siempre deberían estar sombreadas independientemente de donde venga la luz, pues deberían ser más propensas a ser sombreadas, siempre lo estén. Y zonas que, independientemente de donde venga la luz, es preferible que siempre estén iluminadas, pues se mantengan iluminadas, ¿no? Claro. No interesa aquí el realismo, sino simplemente cómo lo dibujarías para que quedara mejor. Exacto, el estilo manga, es que la cuestión de los dibujos estilo manga es que muchas veces se sombrean cosas que en realidad no tendrían que ir sombreadas. La física no dice de que tenga que ir sombreada, porque le está, pero artísticamente quedan muy bien y quedan, exacto, más bonitas, y hace que resalten, por ejemplo, lo que tú has dicho, los músculos y todo eso. Hay momentos en los que no tendría por qué ir sombreado, pero el artista lo pone sombreado. Y esto es para engañar al motor, para que sombree, aunque realmente le diga el análisis de las sombras que no tendría que ir sombreado. No, pues aunque te diga que no, tú lo sombreas. Exacto. Usan este valor como atenuante, ¿no? Ajá. Otro recurso que utilizaban para poder configurar la iluminación es una textura que ellos han llamado ILM Texture. Esta textura contiene en cada uno de sus canales diferente información, ¿vale? Por ejemplo, en el verde la usan para guardar zonas que siempre estarán sombreadas. Es muy similar a la anterior, y con qué intensidad. Pero en este caso no es para digamos, esas zonas que quedan mejor sombreadas, sino que esta es la que utilizan para hacer las cell shadows, ¿sí? Zona que hemos dicho, por ejemplo, en la axila de abajo del brazo, aquí en este canal tendrá un valor más elevado, porque conviene que esté sombreada con una intensidad mayor, vale. ¿Sí? Es para este tipo de zonas, el canal verde del ILM Texture. Vale. El canal rojo, por ejemplo, guarda la intensidad de la luz especular, ¿vale? Esta ya es más típica, la fórmula de luz especular. El canal azul guarda el specular size, ¿vale? Una mala traducción sería quizá el tamaño de luz especular, la propiedad que se llama specular size. Y el canal alfa contiene los outlines internos, o sea, todas aquellas líneas negras, digamos, del cuerpo que no se renderizan como contorno, o sea, con el truco que luego explicaremos de renderizar el personaje otra vez, sino que ya van, digamos, en el dibujo. Vale. Estas no están sobre la textura de color, sino que están en esta textura aparte, y también es por un motivo especial que luego comentaremos. Vale. ¿Vale? Que es para un truco para que se vean lo más correctamente posible. Vale, otra textura que utilizan, esta es muy fácil de explicar y de entender, la han llamado SSS Texture, 3S. Esta se utiliza para las sombras, ¿vale? Y es muy simple, este sí que es un mapa de color normal y corriente, ¿vale? Y lo que hacen es, digamos que cuando un píxel está iluminado, la fórmula sería, pues, en un píxel iluminado, su color lo determina la luz ambiente más aquella luz que está recibiendo por el color de, multiplicado por el color de que toca en la textura de ese personaje, ¿sí? Sí, entiendo. En un píxel sombreado que no recibe luz, la fórmula sería el color ambiente multiplicado, aquí no se suma ningún color de luz, por el color base multiplicado por el color de la SSS Texture, ¿vale? Vale. De esta forma, lo que hacen es, no modifican las zonas, el color de las zonas iluminadas, pero le dan un cierto tono adicional a las zonas sombreadas. Vale. Normalmente cuando sombreamos algo, lo que hacemos es multiplicar el color por un valor inferior a 1. O sea, sea cual sea el color, por ejemplo, pues su sombra es multiplicarlo por 0,5, ¿no? Mm. Para reducir el color. Entonces esto creo, digamos, colores, una versión pálida y oscura del color. Pues ellos usan una textura que en realidad no hace esto, sino que le da una tonalidad a la sombra. Por ejemplo, en la piel, la SS Texture contiene un color rosado. De esa forma, cuando la piel queda sombreada, no queda muy pálida, sino que queda un poco rosada. Sí. ¿Vale? También lo usan para oscurecer zonas que interesan más. Por ejemplo, cuando la ropa es un poco oscura, pues la sombra es del color de esa ropa y un poco más oscura, en lugar de ser pálida, ¿vale? Que sería un resultado de multiplicarla por un gris, por un 0,5, por un 0,6. Es un truco muy interesante y es también lo que le da ese como, esto es una de las cosas que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hablan? Pues seguro, cuando especulábamos cómo podían hacerlo, esta opción estaba, ¿no? Que es decir, para las sombras no simplemente se limitan a multiplicar el color por un valor inferior, sino que usan una textura que indica cuál es el color de ese píxel en la sombra. En este caso usan un color que, por el que lo multiplican, ¿vale? Es el efecto muy interesante, ¿vale? En cuanto también a luces, decíamos que no usaban de Ferret, y el motivo es que básicamente en la escena globalmente solo hay una luz. Como hemos dicho, ellos castean las sombras del personaje en el suelo, ¿no? Pues esto es para lo único que se utiliza esta luz, ¿vale? Los personajes no están iluminados por esta luz, sino que tienen una luz local, ¿vale? Que solo les afecta a ellos. Vale. ¿Vale? Y según la animación, según el frame, o sea, esto animan frame a frame la posición de la luz para que siempre ofrezca el mejor lado del personaje, por decirlo así. Vale. ¿Sabes? Sí. Siempre se ve el personaje de... pues la luz normalmente la tendrán un poco enfrente y de lado para que siempre se les vea bien iluminados, porque la luz esta global que castea sombras suele estar arriba, entonces los personajes solo aparecerían iluminados por la parte de arriba y quedaría un poco feo. Pues no, siempre ofrecen, digamos, su mejor lado. De nuevo, el realismo no es lo que interesa, sino que se vea lo mejor posible, claro, ¿vale? Entiendo. En cuanto a los outlines, que son esos bordes, digamos, más oscuros típicos de los dibujos, como hemos dicho, la técnica empleada es súper clásica, ¿no? Ellos renderizan el personaje, su color, y luego lo vuelven a renderizar en una silueta, podríamos decir, en la misma posición, en el mismo frame de animación, con un tono oscuro y una escala un poco más grande, ¿vale? ¿Vale? Y ligeramente empujado en la Z, o sea, un poco por detrás de donde estaría el personaje. De esta forma, ¿qué ocurre? Que el personaje ya renderizado de color, sus píxeles quedan por delante del outline, ¿vale? Y solo se ven los del contorno, ¿vale? Es una técnica que, por ejemplo, ya empleaban en un juego que se llamaba 13, ¿te suena? Que tenía todo estilo cómic. Sí, sí. Pues usaban... esta técnica ya viene de entonces y aquí sigue funcionando perfectamente. Sí que, de nuevo, utilizan algunos trucos para atenuarlo. Por ejemplo, de nuevo, en el atributo color, en el canal alfa, los artistas dan un valor que permite atenuar el grosor de ese borde, ¿no? O sea, digamos que cuando el modelo se renderiza para ser un outline, pues... sus píxeles, perdona, sus vértices se escalan un poquito en base a este valor indicado por el artista para que a lo mejor el borde sea más grueso o menos grueso en esa zona del cuerpo. Entiendo. ¿Vale? Y también hay otro valor en el canal verde del atributo color del vértice también para modular el tamaño, pero este es en función de la distancia de la cámara. O sea, hay un valor para que es siempre fijo, independientemente de la distancia de la cámara, y otro que depende de la distancia de la cámara. Vale, para que cuando esté más lejos, pues el borde sea más grueso, cuando esté más cerca, más fino, o al revés, ¿vale? Esto es a deseo del artista. Otro truquito que también aplican a estos bordes externos es para zonas en las que a lo mejor... zonas del cuerpo internas que están muy juntas y que son muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del típico pelo así en punta de los dibujos de anime? Como el de Dragon Ball. El super guerrero. Sí, pues exacto. Pues claro, eso hace que esta técnica de renderizar el personaje y tal hace que haya muchos bordes en esos mechones de pelo. Sí. A lo mejor lo que interesa es que, bueno, toda esa zona esté sin bordes y lo que haya es el borde exterior de las puntas del pelo, ¿no? Vale. ¿Esto cómo lo corrigen? Pues en el canal que les queda por usar, el de el azul del atributo color del vértice, indican un offset en Z, en la profundidad. Sí. Y esto lo que hará es, a la hora de renderizar la sombra, empujarla un poquito más. Así los píxeles del color que ya se había renderizado quedarán por encima, ¿vale? Vale. Y no habrá tantos pequeños bordes, digamos, en esas zonas como el pelo o, bueno, otras zonas internas donde no interese que haya tantos pequeños bordecitos por cada trozo de modelo que haya, ¿no? Entiendo. Esto de empujar en Z lo hacen bastante. Luego explicaremos otra aplicación que, en la que lo usar. Entonces, todo lo que hemos dicho hasta ahora son los bordes externos, ¿no? Todo lo que es el contorno del personaje, etcétera. Pero luego hay una serie de bordes internos que claro, no se pueden calcular porque a lo mejor son de pliegues de ropa, de los músculos, de, ¿vale?, la piel, etcétera, ¿no? Entonces, todos sí. estos bordes, como hemos comentado antes, están en la ILM Texture, en el canal alfa, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si estos bordes los dibujaran tal cual se deberían ver en el dibujo, o sea, en diagonal, se produciría un efecto jagged, un efecto de aserrado, ¿sí? Vale. Esto es lo que ocurre cuando la textura es más pequeña que la zona en píxeles que tiene que cubrir, ¿vale? Que la gráfica va consultando píxeles en la textura, sí. Cuando no tiene una correspondencia, lo que hace es aplicar un filtro que tú le indicas, que normalmente es, pues, o coge el color del píxel más cercano o hace una mezcla entre los píxeles más cercanos y ponlo. Entonces, esto, pues, ya sea con suavizado o sin suavizado, lo que hará es un efecto aserrado, un efecto de pixelado en esos bordes. Entonces, para arreglar esto, aquí sí que han usado una técnica interesante, además la han bautizado ellos, la han llamado Motomura Lines. Motomura es el tech director de... El artista técnico. Sí, director técnico, exacto. Pues esta técnica, ¿en qué consiste? Pues nada, todas las líneas estas que están en la ILM Texture, o su gran mayoría, son horizontales o verticales. O sea, están alineadas con el eje vertical o horizontal de la textura, ¿vale? Entonces, esto yo no lo sabía, pero al consultar en la gráfica, en la textura y pintar el píxel de esta manera, como no es en diagonal, no deja de ocurrir este problema del suavizado, ¿vale? Y esta línea nunca saldrá pixelada, ¿vale? Saldrá a lo mejor un poco difuminada, pero no saldrá pixelada, no saldrá jagged, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí todas las líneas saldrían rectas, ¿no? Entonces, ¿cómo manipulan esto? Pues es tan simple como que las coordenadas de textura de los vértices, o sea, las Vs, ¿sí? Sí. Se usan para determinar tanto la posición como el grosor, como lo largo de estas líneas. O sea, ellos colocan, digamos, la topología de las Vs, sí, directamente sobre esta mapa de líneas, para indicar cuál será el grosor, en qué zonas tendrá qué grosor y cómo de larga será esta línea, ¿vale? Esto es una de esas cosas que es mejor verla con las imágenes que pondremos anexadas, porque es una técnica muy interesante. Yo no la conocía, ¿vale? No me extraña si ellos la han bautizado, probablemente sea nueva, y la verdad es que crea un efecto súper nítido, al punto que las líneas parecen que están dibujadas con una técnica más que de rasterizado, una técnica vectorial, ¿sabes? Como cuando dibujas un logotipo, que sí, lo dibujas, sí, sí, vectorial. Vectorial, sí, sí, sí. Exacto, pues es como si se traduce en el fondo en que lo estás dibujando como si fuera vectorial. Y la verdad es que es para aplaudirlo porque el resultado es impresionante. Vale, otro truco que se utiliza aquí también es el tema de los personajes girados, ¿vale? Como si fuera un juego 2D, tú cuando quieres girar un personaje, David, ¿cómo lo haces? Pues invierto una de las coordenadas. Exacto. Hago un zoom inverso, digámoslo así, con valor negativo. Exacto, pues aquí han hecho exactamente lo mismo. Cogen el personaje 3D, invierten sus coordenadas en, si no me equivoco, en el eje horizontal, sería correcto, sí, decir, ¿sí? Sí, sí. Y ya está, y cambian el quilling order para que la cara interna, porque al estar invertida es la cara que se renderiza, sea la que se renderice, ¿no? Y el efecto es total, o sea, les funciona perfectamente. Ahora bien, algunos personajes tienen, ¿qué pasa? Tienen textos en la ropa, ¿vale? Sí. Tienen palabras y tal. Entonces, todo lo que son textos y símbolos con cierto orden, que en el que importa su orientación, uh-huh, no están dibujados en la textura, sino que están en otra textura y lo proyectan como un decal. ¿Te suena lo del decal? No. Un decal es, digamos, como un quad proyectado, sí, sobre otro modelo, ¿sí? Y con, vale, una textura. Pues vale, este decal proyectado, lo que hacen es que cuando flipean el personaje en un eje, las coordenadas de textura del decal también las invierten. De esta forma se vuelve a poner del derecho. ¿Sí? No sé, es como si tú coges un cartel, lo giras y lo, sí, vuelves a girar. ¿Sabes? Es como que lo giran dos veces. una por el flip del personaje, sí, y otra al invertirlo ellos en el decal. Entonces el texto vuelve a quedar del derecho. Vale. ¿Vale? Es un, a lo mejor cuesta un poco imaginar, a mí me costó un poco imaginar al principio, pero la verdad es que es una técnica bastante simple y muy interesante para cuando queremos hacer, pues eso, simplemente girar un modelo, pero mantener sus textos del derecho. Esto nos puede servir para un montón de cosas, sí, sí, sí. No solamente sí, para cosas 3D. Vale, vale, vale. Para cosas 12 también serviría, desde claro, luego, ¿no? Claro, bueno, por supuesto. Un tema de también, que un problema que se encontraron, y es que cuando tú renderizas dos modelos a la misma altura, o sea, por sí, ejemplo, dos personajes que están duchando, ¿qué pasa? Que cuando están muy juntos, sus modelos se solapan. Exacto, entonces se meten uno en dentro de otro. Parece como si se metieran uno dentro de otro. Exacto, se cruzan y se comen, digamos. Se. Entonces, claro, ¿cómo previenen este efecto indeseado? Pues aquí sí que hacen también otro truco de magia, podríamos decir. A mí me costó también pillarlo un poco al principio, pero es muy simple, ¿vale? Tú sabes lo que es el Z-buffer, el Death Buffer. Sí, claro. ¿Vale? Es un buffer, para el que no sepa, donde guardas la profundidad del píxel, ¿vale? Como hemos dicho, a veces usan trucos de empujar algo en el Death Buffer, bueno, para hacer ciertos trucos. Pues esto han hecho lo mismo. O sea, ellos renderizan un personaje y a partir de ese personaje dicen, bueno, todo lo que renderices después de esto, renderízamelo un poquito más atrás. Pero cuidado, no lo renderizan, digamos, en coordenadas del mundo. O sea, no mueven ningún modelo hacia atrás, sino que, digamos, la rasterización, sí, o la proyección, por decirlo así, la hacen todos igual. Pero en la parte de fragment, en la parte de guardarle el color del píxel, o en gráficas más o menos modernas, las de las consolas lo son, tú puedes guardar también la información de profundidad, puedes cambiársela. Pues lo que hacen es aplicar un offset a todos los píxeles. Vale. O sea, que renderizan un modelo con una profundidad y los siguientes se renderizan con la misma proyección, a la misma profundidad, digamos, en coordenadas del mundo. Sí. Pero en el Death Buffer aplican un offset, o sea, empujan hacia atrás ese modelo. El modelo, ¿vale? El modelo que ellos determinan de que tiene que quedar por detrás de otro. ¿Entiendo? Exacto. Entonces, con esto que consiguen es que las partes más cercanas, pues haya uno que tenga prioridad sobre el otro, pero conservan el mismo tamaño, porque la proyección se ha hecho igual para los dos, en las mismas coordenadas del mundo, ¿vale? Pero sus píxeles está uno... Digamos que esta información del Death Buffer solo se usa para el Z-Test, para el Death Test, ¿vale? Para saber qué píxel tiene prioridad sobre otro. Con esto solucionan el problema de solapamiento de una forma muy elegante y no distorsionan el tamaño de los personajes. Entiendo. Eso es también muy importante, ¿vale? Esta también es una técnica de apuntársela en la libreta porque la desconocía y es un trucazo buenísimo. Claro, es muy fácil. Cuando estás trabajando con objetos en dos dimensiones, es muy fácil esto, porque tú simplemente primero dibujas uno y luego dibujas otro. Correcto. Lo que pise el segundo va a pisar la parte que tenga que pisar al primero que dibujaste. Pero cuando trabajas con objetos tridimensionales, si un objeto está dentro del otro, lo que hace es cortarse unos al otro. Y es como, primero pinto uno y luego pinto otro. Pero todo en 3D. Es muy inteligente. Correcto. Entonces, ya para ir acabando, comentar el tema de efectos de postprocesado, ¿vale? Mm. Aquí utilizan mayormente tres efectos de postprocesado muy distinguidos. Uno es el anti-aliasing, que es con FXAA. De nuevo, similar a lo de The Ferret, ¿no? No usan técnicas más modernas de anti-aliasing porque no las necesitan. FXAA, que es una técnica más clásica, a lo mejor, que el MSAA. ¿Vale? O otras más modernas, pues no les hace falta. Utilizan FXAA, que consume también pues menos gráfica, ¿no? Con el FXAA lo que consiguen es que esos bordes aserrados debido a la rasterización pues se suavicen y queden más suaves, valga la redundancia, ¿no? Otro efecto de preprocesado que aplican es Bloom. Este ya viene dado por el Unreal Engine 3 en su pipeline de materiales, que es que todo lo que tenga un valor de luminancia, es una de las propiedades que puede tener un material, por encima de 1, brilla. Esto le va muy bien para ataques, para bolas de fuego, etcétera, ¿vale? Crea un ligero, digamos, bloom, un ligero brillo alrededor de esa malla. Sí, como si fuera un resplandor. Sí, como un resplandor. Vale. O el resplandor. Y otro muy interesante, que es, lo llaman Diffuse Filter, ¿vale? Este, la verdad es que yo lo había visto en otros juegos, de también estilo anime, y no sabía cómo se llamaba, no sabía lo que era. Y es un digamos, un filtro que le da cierto suavizado, pero también intensifica el color. Vale. Sobre todo en las zonas claras. Entonces, esto hace que las zonas más claras irradien ligeramente zonas oscuras. Por ejemplo, en una de las imágenes que pondré, hay una chica que lleva un gorro que es naranja, ¿vale? Y tiene una zona con sombra y una zona con luz. Pues la zona con luz, digamos, sin el diffuse filter, allí donde acaba empieza la sombra. Sin embargo, con el diffuse filter, allí donde acaba todavía irradia con una intensidad rojiza la zona sombreada. Y esto es un efecto similar cuando ves dibujos en la tele, ¿vale? O cuando... Es un efecto exagerado de luz. De hecho, es un efecto de procesado que también se usa como efecto de procesado en el anime. O sea, el anime no se dibuja así. Se dibuja, pues eso, los contornos del color son bastante claros, pero luego a veces se aplica este efecto de procesado también en cine y en televisión para hacer que los colores claros irradien un poco el color. Entiendo. ¿Vale? Se metan un poquito en la zona oscura. Sí, y es además como, suaviza. Entiendo, claro. Es muy interesante. Esto, por ejemplo, lo vi en Schoolgirls, ¿vale? Hay un juego que se llama Schoolgirls, que también es de lucha, y también es como de estilo anime, y dices, ostras, ¿pero cómo hacen? ¿Qué leches ponen en la textura para que el color sea tan vívido, ¿no? Esa sería la descripción, que hace el color muy, muy vívido, ¿no? Entonces, es este diffuse filter que, bueno, que difumina un poco, hace un Gaussian al final del camino, siempre son Gaussian, si es que no ni otra cosa, es lo que he hecho de otra manera, no como el Bloom, no tan exagerado como el Bloom, pero sí que hace que el color irradie por un píxel o dos una zona oscura, ¿no? Un color claro en una zona oscura. Y esto es básicamente todo el compendio de técnicas que usan en... buena parte de las técnicas que usan en el Guilty Gear. Aparte de esto, el desarrollo del juego es mucho más, por supuesto, está toda la parte online, toda la parte de interfaz. Pero bueno, esto cubriría a grandes rasgos las técnicas de renderizado que explicaban en esta entrevista de 4Gamer. Bueno. ¿Qué te ha parecido, David? Me ha parecido impresionante, tío. Me ha gustado mucho y además son técnicas que tú las ves aquí en juegos 3D, pero no tiene por qué ser solamente juego 3D. Puedes intentar aplicar esas técnicas a juegos 2D. Y, sí. Y la verdad es que es un aspecto gráfico que llama mucho la atención. Y es curioso de que el realismo, estamos tan en los motores, buscan siempre el realismo en la iluminación, en el que todo sea conforme a la realidad, y luego a lo mejor intentamos buscar algo que sea totalmente falseado. Es muy interesante. Pues nada. Pues enhorabuena, David, porque sí, me ha gustado. Y además te doy la enhorabuena porque siendo tú una especialista en gráficos, en el sentido de que no eres artista y eso, tu rama es mala programación, te lo has currado, ¿eh? No, siempre me ha gustado mucho la programación gráfica. Ajá. Y bueno, si la gente quiere aportar alguna duda o algún dato adicional, que ya saben que pueden escribirnos en nuestro correo o por Twitter o lo que sea. Exacto. Yo siempre dejo los contenidos abiertos, igual que en la monetización. Si queréis consultarnos algo, ya sabéis que las secciones de contenido están para que nos preguntéis dudas o alguna aportación. Pues muy bien, David, pues después de este contenido, que tanto uno como otro no tiene que ver con la programación propiamente dicha. Exacto. ¿Qué te parece si damos paso a lo que es el los correos y nos tomamos un cafetito con el oyente? Vamos a por ese cafetillo. Vamos. pues muy chula la sección que acabamos de terminar, la sección de Guilty Gears. Me ha parecido muy chula, ¿eh? Sí. Sí, gracias, hombre. Una cosilla que no he mencionado, ajá, es que igual que tú habías escuchado en el de Game Over, sí, esa sección que dio Fugui, yo resulta que lo de Guilty Gear viene un poco también porque lo había escuchado en Arcadia Gamers. Así que el que no conozca el juego, que sepa que en el último Arcadia Gamers, en el momento de grabar este programa, hay una review sobre el Guilty Gear. O sea que, pues, si no lo tenéis a mano porque no conocéis a nadie que lo tenga o no lo vais a comprar, pues si queréis saber algo más del juego, no técnicamente, sino cómo es el juego, los personajes, etcétera, pues os recomiendo que vayáis a escuchar el último Arcadia Gamers, que ahí tenéis una review pues muy chula y muy completa. Estupendo. Bueno, David, pues, ¿qué te parece si nos ponemos con el cafelito? En este programa, aparte de agradecer muchísimo a todos los que nos han escrito, sobre todo por Twitter, dándonos ánimos para seguir con el programa, que le está gustando mucho, hemos recibido muchos números, o sea, muchos mensajes dándonos ánimos. Orgullo y satisfacción. Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad es que es una cosa que es básicamente la gasolina que nosotros tenemos para seguir con el programa, el que la gente nos diga que le gusta y que les parece útil por lo menos lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece si recordamos los métodos de contacto para que se puedan seguir poniendo en contacto, valga la redundancia, con nosotros? Vale, lo recuerdo yo esta vez, si venga, te parece. Venga. El correo es código.podcast@gmail.com. Ajá. ¿Vale? Nuestro Twitter, @códigopodcast. Sí. Y nuestra sección en el foro, o todo el foro de estratos-ad.com, donde pueden postear lo que sea. Normalmente lo miramos todo, pero también tenemos una sección en concreta que es la de Código Podcast del programa, ¿verdad? Vale. Pues mira, aparte de lo que hemos mencionado, a mí me gustaría comentar un par de posts que han aparecido en la página de Estratos. Uh-huh. Una, la primera... es para criticar un poco. No sé si tú lo recordarás, un tema que se llamaba Lo que imagino, el mejor juego. El de los ojos sangrantes. El de los ojos sangrantes. En un principio, esto es un muchacho, porque decimos que es muchacho, porque el nick que usa es Estante 95, por lo cual suponemos de que es del año 95, con lo cual tendría unos 20 años. Y la verdad es que el muchacho dice que le gustan mucho los juegos tipo MOBA, le gusta el Dota 2 y todo eso, pero que ya está cansado de lo que son siempre ver los mismos juegos. Y dice de que tiene una idea que está muy chula, que él lo ha jugado un millón de veces en su cabeza y que se ha inventado un juego, y que si alguien quiere le ayudaría a hacer este juego, lo que fuera. Sí, sí, lo tengo aquí, que dice eso de... todo consiste en ganar a otro jugador, no importa lo que hagan, pero la cuestión es ser pro y no sé qué. Dices. Exactamente. La cuestión es que nosotros no discutimos en un principio, a lo mejor, el hecho de que, pues, que tenga una idea o lo que sea, sino también, por ejemplo, en la forma. A mí me ha llamado sobre todo la forma porque el muchacho usa en todo el párrafo que tiene, que son a lo mejor un trozo bueno, casi media pantalla, pues creo que usa dos comas y un punto en todo. Y usa expresiones, no sé si a alguien le interesa, pero no es malo escuchar, no. El juego imaginario que siempre de los juegos en mi mente, o sea, el tipo de arma, de tipo de magia, de movimiento, forma, por ejemplo, de los monstruos y no sé qué, no sé cuánto. Es que no. Sí, sí, sin una coherencia. Sí, exactamente. Entonces, una de las primeras respuestas fue la mía y le puse un dibujillo de un hombre que se estaba sacando los ojos. El famoso meme. Exactamente. Porque sí. sobre todo eso, a mí me llamó muchísima la atención que alguien que se quiere que se le tomen en serio o le tomen en cuenta a la hora de hacer un juego, pues que no le dedique ni siquiera un momento a la hora de redactar una petición más o menos conforme. Coherente. Es que decían curiosamente que es por el origen, ¿no? Porque sí. Si no me equivoco, el chico era de Latinoamérica y se ve que... Claro, que no es que sea raro escribir de esa manera allí. O sea, exacto. Esto es algo de que aquí nos reímos bastante, pero parece que es como algo normal, ¿no? Bueno, pero es una de las cosas que dijo Synchronazis. Synchronazis es uno de los administradores de Stratos. Entonces él dijo de que viendo el perfil de este muchacho, pues parece que tenía que pertenecer a Perú. Y por lo visto en Latinoamérica, pues ahí las personas se expresan muy malamente, sobre todo a la hora de escribirlo. Yo creo que él no lo dijo con la intención de ofender a la gente latinoamericana. Le di, más bien como una forma de disculparlo. No, sí, o sea, claro, era un dato objetivo, no era una crítica. Yo no lo vi. Exactamente. Pero sinceramente, yo me comunico con gente de Sudamérica, de gente de Perú, de Colombia, de Argentina, y la verdad es que yo he visto de que se comunican de forma totalmente normal. Es verdad que usan ciertas expresiones que a lo mejor chocan con nuestra forma, pero los puntos, las comas y todo eso las usan muy bien. En México, por ejemplo, yo he trabajado con gente de México y escribe y redacta igual que podamos redactar cualquiera. La cuestión es esa. Hay gente, a lo mejor a ti te llama más la atención el hecho de que pidiera una cosa, lo que es el contenido, ¿no? Que pidiera el hecho de que... De hacer... Sí, él exponía su idea a mí. Yo, por ejemplo, comenté también yo sobre el tema de puntuación y tal, no dije nada, pero sí que es verdad que eso de que alguien entre en el foro y de unas maneras tan, no sé, sin pensarlo un poco, exponga ahí que, mira, que tengo aquí la idea de... Que es muy típico, esto pasa bastante en Stratos, ¿no? Sí, sí, sí. La idea del siglo, escucharme, porque yo aquí tengo una mente privilegiada, ¿no? Y tengo la idea de un juego súper, súper de lujo. Escucharme, que soy un profeta del videojuego. Claro, entonces... sin decir esas palabras, pero vamos, que es que yo puse un ejemplo muy claro. Dice, tú imagínate entrar en un colegio en una universidad de medicina, ¿no? En una clase, interrumpes al profesor, o no estás interrumpiendo nada, pero entras y dices, oye, que tengo aquí unas ideas para hacer operaciones a corazón abierto. ¿Quién quiere escucharla? ¿Vale? La gente se lo tomaría diciendo, pero a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? Si aquí nos dedicamos años a estudiar, ¿cómo vas tú de repente a venir y explicar una cosa que se te acaba de ocurrir aquí? Porque creyente que vamos a escuchar o que esto va a ser importante. No, o sea, aquí cualquiera puede venir y exponer sus ideas, pero aquí, digamos, hay otras formas de hacerlo. Muchos chavales jóvenes vienen, tienen una idea, dicen, oye, ¿cómo puedo ponerla en práctica? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo tal? Eso es una forma de enfocarlo, ¿no? Exacto. Y yo creo que hubiera sido más correcto, ¿no? Más con un poco de respeto a lo que es un poco este ejercicio de hacer videojuegos, porque parece que esto aquí venga cualquiera con su idea y eso sea todo, ¿sabes? Exacto. No, que yo no digo que seamos nosotros nadie para explicar aquí cómo se tienen que hacer las cosas ni nada por el estilo, pero yo, a mí personalmente, leo un post así y digo, no me lo tomo en serio. O sea, si es básicamente por hacerle el favor de decir, es que no te van a tomar en serio. Yo y mucha gente no te va a tomar en serio, porque la manera de exponerlo, ya sea eso le sumamos la ortografía y tal, pero la manera de exponerlo es totalmente errónea y no se lo va a tomar nadie en serio. Exacto. Básicamente, eso es lo más destacable de este post. Uh-huh. Muy relacionado, por ejemplo, con otro post, que es el segundo que queríamos comentar, que el título del post es Estudio de videojuegos en España. Sí. Este también, también lo respondí, yo fui un poco contundente aquí. Cuéntanos qué es lo que dice este muchacho. Pero mira, este es un post muy reciente a un chaval que se llamaba Lecran, ¿vale? Es un chaval joven, tiene 17 años, y estaba estudiando bachillerato, o sea, estaba a punto de empezar la universidad, por decirlo así. Y claro, aquí realmente me remito a la respuesta, a la otra única respuesta que hay, que es la de Monta y Cabe. Expongo por qué. El chaval se quiere dedicar a hacer videojuegos, pero no, digamos, no tiene un gusto o una afición por ninguna de sus especialidades, ¿vale? O sea, no programa, no dibuja, no diseña, no escribe, no hace música, no hace ninguna de esas especialidades, ¿no? Sí que dice que tiene algunas nociones de programación, pero que dice que no, que vamos, que él no, por su cuenta, no hace nada de eso. Y claro, entonces lo primero que hace es exponer una lista de universidades y de másters a los que podría ir para formarse a hacer videojuegos. Entonces, claro, Monta y Cabe, que es el que respondió, le dice algo, un ejemplo, vamos, claro, que lo deja muy claro. Dice, esto es como decir que te quieres dedicar al cine, pero que no sabes qué es lo que te gusta, ¿no? Y que estás buscando, pues, o para ser actor, para ser director, para ser cámara, para ser guionista. Es un ejemplo, creo que lo explica muy claro, ¿no? Tú, aunque te quieras dedicar al cine, normalmente lo que tienes es cierta habilidad o cierta preferencia o ciertos gustos por dedicarte a algo de una profesión en concreto. Exacto, a uno de los roles de la industria. Exacto, normalmente pues o eres dibujante, o en el caso de los videojuegos eres dibujante, o te gusta la programación, etcétera, y ya normalmente intentas hacer algo por tu cuenta. Y en el caso del cine lo mismo, normalmente o querrás ser actor, que puede ser actor de teatro, de televisión, de cine, de lo que Exacto. sea, serás cámara, técnico de sonido, técnico de cámara, director, o sea, independientemente de lo que seas, pues puedes estar en la industria del cine o no. Y dependiendo ¿Vale? del rol que te guste o que tú creas que tengas dotes para hacer, es cuando ya tienes que buscar la formación adecuada para desarrollar ese rol. Exacto. Entonces yo le contesté eso, que primero lo que debería hacer este chico no es orientarse a partir del estudio, porque yo creo que tú vas a ir a una universidad a hacer una carrera o un máster sin saber exactamente a qué te vas a dedicar, y lo que vas a hacer a lo mejor es frustrarte o no haciendo nada con ello. Yo creo que lo mejor es que por su cuenta el chico uh-huh. intente hacer alguna de esas cosas. Dibujar, como dice Montaicabe, ya no, porque dibujar es algo que a lo mejor él ya habría estado haciendo en su casa, en Exacto. su rato libre, si le gustara. Pero bueno, siempre estás a tiempo, ¿no? Nunca es tarde para hacer este tipo de cosas. Pero programación, por ejemplo, si ha empezado a hacer algo, pues que se deje los cuernos ahí. O sea, que se obsesione un poquillo uh-huh. con el tema, con una de esas especialidades, y que vea que le gusta. Y que cuando realmente lo tenga claro y diga, puedo vivir esto, o sea, puedo dedicarme a esto y vivir de ello, y incluso dentro de la industria del videojuego, pues entonces vea por ello. Entonces sí, busca si tienes que buscar unos estudios, lo que sea. Exacto. Pero es muy erróneo enfocarlo solamente con, quiero hacer videojuegos, pero mira, es que no tengo ni idea de nada, que vamos a hacer una carrera. Antes no existían las carreras y los másteres. Pero es verdad de que la cuestión es que primero tienes que averiguar cuál es tu rol en la empresa y luego buscar la formación para desarrollarlo. Exacto. Muy bien. Mira, tú me querías comentar un tema sobre un jueguecito que tú has visto en el último concurso de los Three Monkey Head Awards, ¿no? ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí. Three Head Monkey Awards. Exacto, perdón. Que lo organiza la UPC. Ajá. Y bueno, en ciertas ocasiones hemos ido a verlo y tal, y al menos yo, que vivo aquí en Barcelona, que es donde lo suelen hacer, la presentación de proyectos. Y bueno, en su página web, que es upcvideogames.com, está la lista actualmente de juegos. Creo que aún están para votación, si no me equivoco. Ajá. Están por ahí las fechas de cuándo es cada milestone de este concurso. Y de la lista de juegos están en general bastante bien. Yo invito a que la gente entre y los mire los vídeos y tal, que le parecen. Pero hubo uno que me hizo gracia, que me llamó la atención, que se llama Desembarcament, ¿vale? Que sería como desembarco en catalán. Ajá. Y yo lo he visto. Yo lo he visto, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, tío. Para los que no lo conozcan, es como un Mortal Kombat, pero con personajes catalanes. Sí, como pueblerinos típicos de... Ahora no sé el periodo histórico, no es muy lejano, probablemente sea después del... Bueno, no me quiero aventurar a decir ninguna fecha ni ningún evento, pero es un periodo histórico más reciente que antiguo. O sea, no es antes de la Edad Media, es después de la Edad Media. Y es muy gracioso, o sea, es un juego de lucha, como tú has dicho, es como el Mortal Kombat, el Mortal Kombat del 1, que es con personas reales, ¿vale? Que han capturado con cámara y luego han creado animaciones a partir de esas fotografías, Exacto. por decirlo así. Y la verdad es que está muy currado. O sea, podríamos decir que han seguido como el manual de cómo se hace el Mortal Kombat. que no sé si ellos se habrán basado en Mortal Kombat u otro juego que use la misma técnica. Yo el que conozco es el Mortal Kombat. Tú también te habrás sonado de... Sí, el Mortal Kombat. Es que creo que juegos de lucha en los que se usen personajes reales digitalizados, creo que está el Mortal Kombat y casi para de contar, ¿no? Pues a mí no me suena ninguno más. Yo supongo que se habrá basado en ese. Y la verdad es que a mí me hace mucha gracia. La verdad es que no porque sean personajes de aquí, de Cataluña. Podrían ser de cualquier lado. Sino simplemente ese pipeline que han seguido. Esa técnica de coger que es muy, es que es muy gracioso. Ves a la señora ahí con el bastón ahí pegando zarta, zarta, zarta. O sea, es que es súper gracioso. Sí, ya mí, pondremos el vídeo en el post porque es muy gracioso. A mí me suena auténticamente de que son un grupo de amigos que han dicho vamos a hacer un juego y se han grabado entre ellos y se lo han pasado bien. Pues creo que han usado... No, no son entre ellos, han sido actores, ¿eh? Vaya. Sí, sí, hay por ahí un... O sea, es un trabajo, digamos, semiprofesional, o sea... Ajá. O podríamos decir como una especie de corto, por decirlo así, ¿no? Como amateur o semiprofesional, sí, sí. Y les ha quedado muy bien. Hay un vídeo... Hay un tráiler del juego que es muy gracioso. A mí me ha gustado mucho. Y luego hay un making of de cómo sale, cómo graban esas escenas con un... Creo que usan croma, bueno. Graban a los actores... Y luego sabe cómo los ponen en el Unity para hacer que luchen y tal. Bueno, es súper. Es muy gracioso y la verdad es que está muy currado. O sea, pues... Obviamente yo he votado por este porque sé que me ha gustado. Pero bueno, que no quiero tampoco decir aquí cuál tenéis que votar, sino que este me ha hecho mucha gracia. Muy bien, lo pondremos los links en el post del programa para que la gente lo pueda visitar. Y el making of me parece algo muy interesante. Pues David, ¿qué te parece si damos por concluido el programa? Me parece muy bien, vamos a la despedida. Vamos a despedirnos. Como siempre, David, en la despedida vamos a recordar eventos. ¿Eventos? Como siempre no, siempre que nos acordamos, claro. En este caso ya adelantamos la fecha de la Game Lab, que se celebra en Barcelona del 24 al 26 de junio en el Palau de Congresos, según ponen en la web. Es la primera vez creo que lo celebran aquí, el Palau de Congresos, que está cerca de zona universitaria. Y bueno, conforme vaya saliendo más información o se actualizan esto, pues ya lo iremos recordando. Lo he recordado, pero es bueno ir recordándolo ya. Pues sí. Mira, yo te voy a recordar, o voy a recordar a la gente, voy a hablar sobre la Japod 15, que son las jornadas de podcasting andaluzas de este año, que este año se van a celebrar aquí en Málaga. Vaya. En la zona de la térmica. Y lo bueno es que va a coincidir con una fecha que se hace aquí en Málaga, que es la Noche en Blanco, que se hacen diversas actividades relacionadas con el cine, relacionadas con juegos, relacionadas con deporte. Y uno de los eventos pues va a ser eso, la jornada de podcasting andaluzas. Muy bien. Eso va a ser el día 16 de mayo, lo vuelvo a recordar, 16 de mayo, en la térmica, una zona muy buena, muy buenamente comunicada, y esperemos que esté bien. Perfecto, ¿tú asistirás? Yo seguro que asisto. Perfecto, pues ya me contarás. Segurísimo. Pues David, ¿qué te parece si damos por terminado el programa? Damos por terminado el programa y nada, preparar cositas para el siguiente que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? En este nos hemos tenido que retrasar un poquito por causas de enfermedades varias. Los viruses, pero prometemos o intentaremos que en el próximo ser más puntuales. Bueno. David, como siempre, un placer. Venga, un placer para mí también. Hasta luego, señores. Hasta la próxima.